Bienvenidos a Crossover, vuestro programa de tecnología y cine en Quack FM 103.4. Hoy en Crossover nos vestimos de modistas para gamers. Hablaremos de los complementos para el ordenador más exigentes: teclados, ratones, alfombrillas y gadgets curiosos. Y en cine, bueno, a ver si llegamos al cine. Como siempre, tengo aquí a mi izquierda a Antonio. Hola, muy buenas tardes a todos. Más a mi izquierda tengo al general Harris. Muy buenas tardes. A mi derecha, David, como siempre. Buenas tardes. Y en cabina, Alex. Hola, buenas tardes. Espero que te hayas acordado de grabar. Sí, está grabando, es lo que tiene que ser. Pero no podemos empezar sin recordar a nuestros patrocinadores: APP Informática en el paseo de la ronda número 7, con número de teléfono 981-897-854. Y a El Baúl de los Recuerdos en calle Riego de Agua, número 17, La Coruña, con número de teléfono 981-2021-27. También recordaros nuestro blog www.crossover-fm.es. .com. Y nuestro foro crossoverfm.foroes.net. También recordaros el número de teléfono de la emisora: 981-167-000, extensión 2231. Repetimos el número de teléfono: 981-167-000-2231. Recordad que podéis comentar tanto en el foro, en el aire o vía telefónica. Sin más, empezaremos en breves con las noticias. Y bueno, empiezo yo con una noticia sobre Linux, y es que va a haber Linux en los libros electrónicos. OpenInfo se llama, y es el nombre de esta distribución Linux pensada para e-books, con pantallas de papel electrónico. Lleva poco tiempo disponible, pero bueno, ya van por la segunda versión, la 0.2, y que fue lanzada en el pasado año de 2009. Soporta una gran lista de modelos de lectores digitales, como el Kindle de Amazon o gran parte de la gama de Sony, entre otros. Además, dispone de un blog y soporte en castellano, cosa que es bastante agradecer. Creo que Alex pondrá después la dirección del blog de esta distribución, y es bastante interesante porque supongo que rebajará bastante el precio de muchos de los nuevos libros electrónicos que empiecen a llegar al mercado. Es normal que sea compatible con los de Sony y el Kindle, si no estarían haciendo algo que no les serviría de nada, porque son los que realmente tienen mayor cuota de mercado. Sí, pero poco a poco se podría empezar a expandir más el mercado. Piensa que están llegando muchos modelos chinos. Incluso Bank ha sacado el suyo propio. Lo que pasa es que no llegan aún al mercado español. Pero yo creo que es una buena noticia, siempre que el software libre dé apoyo a ese tipo de cosas. Además, si tiene soporte en castellano, motivo además para tenerlo aquí, ¿no? Digo yo. Correcto, sí. Bueno. Apple confirma oficialmente el evento del 27 de enero. Ya lo comentábamos aquí en el anterior programa, que al parecer habría un evento donde anunciaría nuevas cosas esta empresa, y así ha sido. Ha citado a los invitados a las 10 de la mañana, hora de la costa oeste de Estados Unidos, en el habitual teatro Yerba Buena Center. Y el evento tiene el título Come See Our Latest Creation. ¿Qué inglés tengo, Dios? Que viene a ser esto de ven a ver nuestra última creación. Lo que, vamos, esto ya, lo del tablet PC o tablet Mac, digamos, de Apple, cada vez está más claro. Bueno, decir que en Crossover no hemos sido invitados al evento porque solo van medios aristocráticos. Hay rumores, supongo que al final no se cumplirán, pero bueno, rumores bastante fuertes de que podría ser algo relacionado con los videojuegos, lo nuevo de Apple. Particularmente creo que no, pero vamos, hay gente que lo apunta que podría ser algo por el estilo. Hombre, todo lo que ha hecho Apple últimamente está bastante enfocado hacia los videojuegos. Pero ya podrían dar el paso definitivo, incluso una consola. Hombre, no creo, pero vamos, quién sabe. Si de una consola costará 3.000 euros, tío, yo paso. Bueno, yo la compro, tío. Será <Apple. risa> un maquero. Yo creo que para los de Apple, el iPod sí. Este, el iPhone y tal, también lo consideran medio consola. Entonces para ellos está cubierto este. Sí, bueno, pero es un aparato que tiene funciones para jugar juegos, pero no es una consola. No, ya, al uso, no. Exactamente. Yo lo prefiero a la... O sea, como medio de dispositivo portátil, así, para jugar a videojuegos. Es verdad que hay mucha mierda en la App Store, pero también hay bastantes aplicaciones. Sí, sí, cosas interesantes, sí. Y sin ir más lejos, Resident Evil para iPhone es muy bueno. Sí. Supera a DS en calidad gráfica. Y la verdad, lo peor es la interfaz de juego y que no tiene botones. Sí, sí, pero... la interfaz me resulta muy incómoda, pero aún así tiene razón, tiene bastantes cosas buenas. De todas formas, el tablet Mac este también ha salido como una comparativa, digamos, de rendimiento y cosas así. Y los mayores testeos iban enfocados a juegos también. Pero vamos, supongo que serían juegos del App Store, vamos, que tampoco... Igual tiene que ver con eso, con lo que tú dices. Y en el pasado también se rumoreaba con una consola de Apple, pero yo creo que todavía no. Y menos no. En esta generación no creo. Esperan la siguiente, o sea, supongo. Sí, sí. ¿Y qué cree que pueden aportar al mercado de las videoconsolas? Competencia, por lo menos. Ahí hay pasta, pero pasta a morir. O sea, Sony y Microsoft han facturado solo en PlayStation Network y Xbox Live casi 1,000 millones de dólares cada una. Solo en las descargas de digitales. Eso es una burrada. Solo eso. Sí, no, y yo creo que la inclusión de una nueva compañía nos beneficiaría también, sí, a nosotros. No, no sé, siempre es bueno la competencia, siempre. Y aparte, no sé. O sea, Apple, mal que nos peses, también es sinónimo de calidad, aunque lo tengas, aunque pagues a veces más de lo que pueda parecer justo, sí, pero. Bueno, nos estamos yendo un poco del tema, así que vamos a dar paso a la siguiente noticia. Bueno, la siguiente noticia, como siempre por mi parte de hardware, es que la tarjeta dual de Fermi podría salir en abril. Esto es rumorología, pero bueno, lo comento. Como sabéis, la semana pasada hablábamos de las especificaciones de Fermi que se habían publicado ya, pese a que todavía faltan, pues, algunos datos como las frecuencias, rendimientos reales y disponibilidad, aparte de los nombres y los modelos que va a haber disponibles. La noticia está ahí y llegará próximamente. Pero es que ahora, al parecer, Fusilla habla sobre el tema. Y en el punto de que Fermi iba a salir en marzo, hablan de que las primeras duales, es decir, tarjetas con doble chip, es decir, SLI, en este caso por ser Nvidia, llegarán en abril, según ellos. Ojo, Fusilla en el tema Fermi están muy puestos. Me quiero decir, Fusilla siempre lleva bastantes rumores, ¿no? No te puedes fiar siempre, ¿no? Pero en el tema Fermi dijeron tal mes, de hecho dijeron en enero se dice lo que lleva Fermi, ¿no? O sea, especificaciones, lo tuvimos. Comentan, Fermi va a ser esto, finalmente tal. Yo creo que las fuentes que tiene Fusilla con respecto a Nvidia son bastante buenas. Entonces habría que no tenerlo como una verdad, pero sí tenerlo en cuenta. Y bueno, una buena noticia para los que estén esperando Nvidia, sobre todo porque esta tarjeta, según se comenta, va a ser bastante potente. Pero tarjeta con doble GPU, ¿te refieres? Sí. La típica tarjeta de Nvidia. Sí. Eso cuánto costará. Pero eso sería en abril. Lo que está diciendo es que saldrá un mes después del lanzamiento de las Mono GPU. Lo cual es muy pronto, realmente. Sí, así bastante. Que está muy bien. Entonces y costará, pues. 2.000 euros. No, un 30% de tu alma. Aproximadamente. Bueno. Ah, no importa mi alma. Entonces, un mes después de que salga la Mono GPU, empezará a haber caídas de tensión en las ciudades grandes y tal, ¿no? Sí, empezarán a... Si irá la luz en sitios y tal, ¿no? Para poder dar toda la caña que piden esas tarjetas. No, porque creo que hay rumores de que Fenosa está poniendo un plan específico. Fenosa y Iberdrola están en una... Van a patrocinar a... No, hablando a serio... No, tío, en serio, la tarjeta te viene con una central nuclear propia, joder. Por supuesto. Bueno, hablando en serio, pese a todo, comento otra noticia que salió a la palestra dado esto, ¿también? Y es que AMD ATI dijo que, bueno, acaba de anunciar que esperan seguir siendo líderes en cuanto a esta generación, por lo menos durante este año. Tampoco es muy aventurado decir eso, dado que ahora mismo por ventas les va bien y aparte de eso, que salga Fermi, se trae con unos precios de lanzamiento que se da bastante caro, entonces pueden tener una pequeña supremacía durante todo este año. Yo creo que es algo posible. Sí, coincido contigo. De hecho, Nvidia tiene que recortar todas esas unidades que le lleva de Masati y es factible que, al menos durante este año, siga líder. Pero no quiere decir que justo este año vaya a vender más ATI o Nvidia. Ahí ya tendríamos que fijarnos quién va a ser la líder de ventas el año, no quién va a seguir líder. Además hay que tener en cuenta, creo que hemos comentado aquí varias veces en Crossover que ATI tenía problemas en cuanto a producción de chips por el tema de TSMC, que no tenía una producción demasiado amplia hasta hace poco. El tema es que Nvidia lleva sufriendo esos problemas de producción bastante tiempo. De ahí los múltiples retrasos de Fermi y todo eso. O sea, de obleas que tendrían que salir con muchísimos chips eficientes, muchos salían defectuosos. Entonces ahí va a haber, yo creo que va a haber problemas de precio y sobre todo de stock. Bueno, son esas de Nostradamus, pero yo creo que va a haber ahí... Bueno, de stock, con lo que va a costar. No, se compra igual. Pues digo yo, si ATI no consigue ser líder este año, en la puta vida lo va a conseguir. O sea, así de claro. Este año tiene una ventaja que antes no tuvieron. Y si aún así no lo consiguen, apaga y vámonos. Así de claro lo digo. Habrá que esperar, ¿eh? O sea. Pero bueno, es el año idóneo para ellos, ¿no? Claro. Y hablando de año idóneo para AMD y ATI, que justamente me queda genial este cambio de sí, noticia. Queda, sí. Y es que traigo los ingresos de AMD y de Google tras este periodo fiscal. Acaba enero y varias empresas han presentado ya los resultados finales de este año 2009. AMD y Google son desde luego dos de los grandes ganadores este año. Mientras que por un lado tenemos a AMD ATI, donde claramente se nota la ayuda económica de la sanción que Intel tuvo, que recordemos que fue por abuso de monopolio, y fueron 1.250 millones de dólares, una de las multas más altas que se han tenido que pagar por allí, por aquellos lados. Finalmente AMD ATI ha cerrado en la facción de microprocesadores con un beneficio de 1.178 millones de dólares. Recordemos que las últimas noticias que teníamos es que el anterior periodo cerraba con 300 y pico millones de deuda. No entiendo, vamos a ver, ¿la multa de cuánto fue? ¿De 1.250? ¿Y los beneficios de cuánto? De 1.178. Han tenido un par de días. No, bueno, pero aún así. Digamos que el tándem AMD Intel. Pero de todos modos, no se cuenta el. No el se cuenta de. Solo... No, me refiero a eso. No se cuenta el tema de la inyección de pasta. Ah, no de se cuenta la indemnización. No, la indemnización sí, lo que no se cuenta es la inyección de pasta que sufrió por parte de los socios. Ah. Creo. Que AMD necesitó una inyección de dinero. Ahí, en un periodo complicado. Y los inversores, que son señores gordos y que fuman en billetes. Pues serán millones de inversores, supongo. Bueno, de todas maneras es una... Y aunque la multa haya sido de 1.250 millones, seguimos teniendo unos datos interesantes. Y es que, independientemente de la factura, las pérdidas de AMD este año hubieran sido mínimas. Lo que podría demostrar que el año que viene remontarían y tirarían hacia adelante para todo esto. Y bueno, eso. De todas maneras, mucha gente piensa que evidentemente estos beneficios se dieron gracias a la donación de Intel, vamos a llamarle. Y el CEO, mucho más optimista, creen que a lo largo de 2010 el crecimiento de la industria informática les permitirá mantener estos beneficios o incluso incrementarlos. Yo soy muy AMD-ATI, pero aquí yo creo que se han tirado del moco, ¿no? ¿Qué va a pasar en la industria informática? ¿Qué va a salir? A ver. Piensa que va a haber crecimiento. Simplemente, no sé. Pasa que a Fermi. Ah, bueno, Fermi, vale, tienes razón. No, de todos modos, bueno, luego hablaremos de este tema porque AMD se pone las pilas. No obstante, recordemos también que desde hace 3 años AMD no acaba el año con cuentas en positivo. Y por otra parte, también tenemos a Google, que ha aumentado en un 17% sus beneficios con respecto al periodo fiscal anterior, consiguiendo en el cierre de cuentas de 2009 la friolera de 6.670 millones de dólares de beneficios. Como no podía ser menos, Google confía en seguir creciendo. Así, Eric Schmidt, del CEO de Google, ha comentado, y leo textualmente: «Mantenemos un optimismo muy grande respecto a Internet y seguiremos invirtiendo notablemente para la innovación tecnológica, para beneficiar no solo a usuarios y clientes, sino también a esa red cada vez más amplia». Y también a nuestros bolsillos. Nada, decir que si tienen esos beneficios y ahora que acaban de decir que YouTube dará beneficio positivo a partir de este año, no me quiero imaginar para el año que viene lo que van a sacar de ahí. De hecho, uno de los grandes pasos que ha dado ya Google, yo creo que también ha sido porque va a dar beneficios, ha sido que han implementado HTML5 en YouTube, que podéis activar en vuestras cuentas a partir de ya. Yo creo que Google va a dominar el mundo, en serio. O sea, va camino a dominar el mundo. Esta empresa es va a crecer, Skynet. a crecer y nadie podrá pararla. Es Skynet. Sí, algo parecido. Es que realmente de los secretos de Google es hacer cosas para usuarios y que sea gratis, ¿no? Por ejemplo, YouTube, publicidad, sacan de ahí la pasta. Sí, sí. Google, publicidad, todo publicidad. Sacan de ahí, bueno, dinero y sacan, sí, cifras acojonantes. Pero también compran aquello en lo que ven negocio, por ejemplo. Hombre, YouTube. Claro. Exactamente, pero sí, es que son inversiones de futuro. Sí, por ejemplo, cuando compraron YouTube, que bueno, perdieron pasta hasta ahora, se ve que lo hicieron con una visión de futuro. Realmente, ¿quién no conoce YouTube hoy en día? De hecho, ellos en la compra de YouTube dijeron que habían pagado más de lo que realmente consideraban justo por el propio portal. Pero seguro que lo pagaron en vistas de que si no lo compraban ellos, alguien se lo quitaría. Y si tienen que pagar más o que tengan pérdidas, fue lo que hicieron. De hecho, antes de YouTube, Google había puesto en marcha lo de Google Video. Y lo de Google Video, por la fama de YouTube, no tuvo éxito realmente. Sí, de hecho fue un gran palo para Google. Y se está eliminando. Y se han integrado todos los vídeos que salían en Google Video en YouTube. Sí, es que además fue en plan: existe YouTube, vamos a sacar Google Video. Google Video fue una mierda, un fracaso. Y dijeron: bueno, ya que estamos, pues compramos YouTube. ¿Por qué no se nos habrá ocurrido antes? Bueno, continúo yo con una noticia de Google. Y es que pensé que la traerías tú la semana pasada y dije: ¿qué fanboy de Google no puede traer esta noticia, por favor? Y nada, es Google Energy. Es una nueva empresa eléctrica que será de Google. ¿Perdón? Por vuestras caras veo que lo de dominar el mundo parece que va en serio, ¿no? Sí. Y no funcionará, entonces comprarán Fenosa, supongo. Pero... A ver, lo primero que hizo Google es que, aunque no tiene planeado vender la energía, es que pidió permiso al gobierno de Estados Unidos para entrar en él como empresa dedicada a la compraventa de energía eléctrica. Y entonces, digamos que Google, al ser una gran consumidora de esta energía, pues le supone un gran gasto, aparte de... Para mejorar el rendimiento de sus servidores y todo lo demás. Y entonces ha querido entrar en el negocio. Lo que hay. De momento, hace unos días que instaló una planta solar para proveerse de energía. Bueno, como decía yo, va a dominar el mundo. Sí, seguramente. Y empezó a investigar en torno a energías renovables y todo este movimiento. Incluso empezó a estudiar el movimiento marino para generar electricidad y aprovecharla para hacer funcionar sus servidores. La hostia. Digo que eso es lo que tiene Google como ideología empresarial, me refiero. Si podemos hacerlo nosotros, ¿para qué no nos van a hacer el trabajo? Ahorramos dinero e incluso ganamos más. Es la mentalidad de Google. Google lo ha estado haciendo siempre. Sí. Si podemos hacerlo nosotros, ¿para qué va a hacerlo otro? Sigue mucho la filosofía de que si quieres algo, hacer algo bien, tienes que hacerlo tú mismo. Exacto. Solo que más a lo hardcore, por supuesto. Y para terminar, digo que Google ha dedicado una buena parte de su capital, digamos, a invertir en empresas de este sector, de las energías renovables, y fabricó además un aparato que se llama el Google Power Meter, que es un sistema que nos ayuda a medir la electricidad que consumimos en nuestros hogares. Y vamos, que nada más, de momento va a seguir beneficiándose de esta central solar, digamos, que tiene 9.212 paneles. Y vamos, esta central tiene una equivalencia energética de que puede abastecer a un pueblo entero de 1000 familias. Ah, está bien. Que podrá mantener medio Google en Silicon Valley. A no ser que use Fermi, entonces ya. No, su Fermi ya se acabó. La planta entera para poder mover dos peces. Bueno, con más noticias de hardware. Y es que voy a hablar de AMD. AMD prepara 3 nuevos Phenoms. AMD da una vuelta de tuerca más al tema Phenom y acaba de anunciar 3 nuevos modelos que la verdad es que hay que tener muy en cuenta. En primer lugar está un modelo que se llama Phenom 2 X4 975 Black Edition. Como todas Black Edition, es una versión especial y funcionará de velocidad nominal a 3,6 GHz cada núcleo. El procesador tiene números bastante impresionantes y decir que, aparte de funcionar a 3,6 GHz cada núcleo, el multiplicador viene desbloqueado de base. Para los que no sepáis qué es el multiplicador, pues bueno, son parámetros de BIOS, ¿no?, mediante los cuales podemos cambiar la velocidad del procesador. Esto quiere decir que con el multiplicador desbloqueado vamos a poder subirlo muchísimo, muchísimo. De esta manera, este se consolida como el procesador con las frecuencias más altas y jamás realizado por AMD. Vamos, que quiere competir duro. Todavía no tiene lanzamiento ni precio, pero ya aparece listado en varios distribuidores. ¿Lo de Black Edition qué es? ¿Trae alguna figurita de Ezio? No, simplemente bueno, es una distinción que hacen para... Pero bueno. Es como de Predator, ¿no? Más o menos. De marca, algo así. El segundo de los procesadores es el Phenom 2 X4 910E y funcionará a unos 2,6 GHz, 2 MB de caché. Esto no lo voy a decir porque, bueno, no a todos los oyentes les interesa. El tema es que este, como veis, 2,6 GHz un poco más asequible y tal, imagino que saldrá un poco más barato. Y por último está el Phenom 2 X4 820, una frecuencia de 2,8 GHz y bueno, supondrá pues ese camino entre el que acabo de decir y el Black Edition. De todos modos, decir que con este procesador es posible que AMD se ponga un poquito las pilas, pero claro, todo dependerá del precio, que no se haya anunciado todavía. Estos X4 quiere decir 4 núcleos, ¿no? Efectivamente. Vale. ¿Qué iba a decir? Lo mismo que digo de ATI en NVIDIA, aquí lo que mola es Intel. Simplemente. No, yo estoy de acuerdo. Tú odias AMD ATI, ¿eh? No, pero joder, es que... Lo que mola esta generación, sin duda, es Intel. Claro. De hecho, acaban de batir hace nada récords de velocidad. Enhorabuena, Intel. Además, creo que con un... Bueno, sí, con un i7, es verdad. Con un i7. Y, ¿qué decir? Son los procesadores los mejores ahora mismo. Pero bueno, o sea, yo siempre he sido de AMD y seguiré comprando AMD, aunque me vendan Bierber latada en chips. Sí, de hecho, yo te recomendaba un i5 para tu próximo equipo y me dijiste, no, AMD. Bueno, pues pídete uno de estos Phenom 2 Black Edition. De hecho, cuando pensaba en renovar y tal, tenía pensado pillarme un Black Edition. Ese va a estar muy bien. ¿Qué harás el día que Google compre Intel? Oh, Dios mío, conflicto de intereses. No, un momento. ¿Qué está más cerca? ¿Que Google compre Intel o que Google compre AMD? Bueno, comprará las dos, ¿no? Algún día, pero... No soy el par, joder, que soy especial. Mira, si Google comprase AMD a ti, ya, yo sería tremendamente feliz. Claro, joder. Te gusta Google a ti. Me encanta. Todo lo que lleve... Yo pago por 10.000 euros más por un logotipo de Google en mis costos. Pues compra acciones de Google, joder. Es que no tengo tanto dinero como para comprar acciones. Pero algún día, tendría que haberlas comprado cuando nació Google. ¿Qué me hubiera dado a mí por aquel entonces? Uso de razón. Bueno, pues hasta aquí las noticias. Vamos a dejaros con unos momentos musicales antes de pasar a hablar de sonido. Bueno, de sonido, ostras, se me acaba de cruzar. De gamers. De dispositivos para gamers. Hoy es un día especial para mí, Alex. Es todo U2. ¿Y? ¿Haces por algún, es que no, algún especial o es que no tienes más música? Se me acabó la música buena, entonces traje esto. Joder, para, que te den. Nada, después le puedes dar unas hostias a salida. O sea. Digo, nada, que no se puede hacer apología de la violencia. Vamos a hablar de Mundo Gamer, hoy uno de nuestros, entre comillas, especiales tecnológicos. Y bueno, vamos a centrarnos en este mundillo. Antes de empezar vamos a explicar un poco esta temática para los más despistados, para los que no sepáis qué es esto de los gamers. El mercado de PC se compone de varios sectores fuertes de usuarios. Están los trabajadores, los usuarios casuales y los usuarios gamer principalmente. Con la proliferación de juegos de PC y por consiguiente de jugadores, muchas compañías de dispositivos han decidido apostar por líneas o submarcas de productos únicamente destinados a ellos. Son los denominados productos gamers, productos específicamente pensados para mejorar la experiencia de juego tanto a nivel técnico como de comodidad. Los productos para gamers constan por lo general de una calidad muy superior a la media. ¿Pero a qué se debe esto? ¿Por qué tienen mayor calidad? La razón viene derivada de la competición. Con la llegada de campeonatos de juegos como Quake o Counter-Strike, por decir algunos, las compañías optaron por crear productos con sustanciales mejoras para que de esta manera esos jugadores se vieran favorecidos en cuanto a eficiencia en el juego. En este punto es donde nace la necesidad de dispositivos que, además de estar pensados para jugadores, otorguen un rendimiento real al juego. Como comentaremos posteriormente, no es lo mismo jugar con un ratón de 6 euros genérico que hacerlo con un Logitech G3 a 2000 DPI, por ejemplo. La búsqueda de un mejor rendimiento en el juego ha hecho que algunas compañías, como por ejemplo Razer o por ejemplo SteelSeries, aboguen únicamente por la venta de productos destinados al mercado gamer. Con esto podéis haceros una idea de la importancia de este mercado a nivel económico. Son empresas que se dedican únicamente a esto. Antes de empezar a hablar de material gamer, vamos a dar un repaso a algunas de las compañías más importantes de este sector para que sepáis más o menos cómo orientaros para comprar material gamer. En primer lugar, hablaremos de Razer. Razer es una de las marcas por antonomasia en el mundo gamer. Casi todo lo que hace Razer es digno de mención dentro de este mundillo y desarrollan y distribuyen sus propios productos. Concretamente hacen ratones, teclados, auriculares, alfombrillas y demás. A nivel de precios, pues sus gamas se orientan más al público exigente. Tienen algún que otro producto de gama media-baja, pero por norma general muestran predilección por la venta de productos de élite y por consiguiente suelen ser bastante caros. Razer es una marca bastante recomendada si queremos calidad. Al igual que en especial de sonido hablábamos de marcas como por ejemplo Sennheiser y tal, Razer aquí es importante. Después está SteelSeries. SteelSeries nació de base como una marca destinada para jugadores profesionales. Puede sonar gracioso y tal, pero en el mundillo de los gamers existen jugadores que se ganan la vida jugando en campeonatos, con patrocinadores y tal. Pues SteelSeries comenzó distribuyendo material sencillo. Eran cosas de siempre, pero con una calidad muchísimo mayor y pensados para gamers. El tema es que esa calidad desequilibraba la balanza con respecto a otros productos generales. Y hoy por hoy, SteelSeries es una de las marcas gamer más importantes del panorama. Comprar SteelSeries es comprar calidad, es una garantía. Además de ello, consta de una gama bastante variada de productos, aunque a un precio a tener en cuenta, al igual que pasa con Razer. La tercera marca que vamos a comentar es Raptor Gaming. Esta compañía, de origen alemán, siempre ha estado bastante presente en el mundillo gamer. Raptor ofrece una gran variedad de productos a precios competitivos. Para que os hagáis una idea, podemos comprar, por ejemplo, ratones desde 19,90 euros hasta precios como 99 euros. Es un ratón top ahora mismo. Y la calidad pues, es bastante destacable teniendo en cuenta que es una empresa que lleva años en el sector y que sabe lo que hace. Es una marca a tener en cuenta, pues eso, para precios un poco más asequibles que Razer y SteelSeries, y en sus modelos top hay que tenerlo muy en cuenta también. La siguiente marca es una marca conocida de sobra aquí en Crossover y es una marca que está presente en muchísimos sectores, no en el gaming. Es, como ya podréis imaginar, Logitech. Logitech tiene una grandísima presencia en el mercado gamer. Esta compañía aporta una grandísima variedad de productos y algunos de élite, que hay que tener bastante en cuenta. Compite seriamente con marcas como Razer o SteelSeries en este sector, lo cual no es fácil teniendo en cuenta de que Logitech es una compañía que con un gran espectro de productos, con una gran variedad de sectores. Además de aportar precios competitivos, se trata de una de las marcas más recomendables a la hora de comprar. ¿Por qué? Porque los productos buenos, los productos élite de Logitech suelen ser referentes en el mercado. Al igual que hay determinados productos, por ejemplo Razer o SteelSeries, que son el referente, Logitech saca de vez en cuando series o gamas realmente a tener en cuenta. Y por último, de las compañías que vamos a citar, está Microsoft. Microsoft, bueno, le pasa algo parecido a lo que pasa a Logitech. Aborda este tema de sector gamer, pero hay que tener en cuenta que desarrolla muchísimos más, por ejemplo, ratones, teclados y demás destinados al gran público. Entonces, tiene menos productos gamers. Los que tiene son muy buenos, pero tiene menos. El tema es que si decidís comprar Microsoft, aseguraos de que sea lo que estáis buscando, porque tiene tantos productos que podéis comprar pensando que es para gamers un ratón que es para el gran público. Entonces no vais a encontrar pues esa ventaja que queréis con respecto al material gamer. De todas maneras, creo que los productos gamer se sabe que son gamers por su precio, básicamente. No, no, no, y luego veremos por las cualidades técnicas. O sea, aquí, cuando pagas, por ejemplo, 80 euros por un ratón, que luego hablaremos de este tipo de ratones y tal, los pagas porque tienes una serie de prestaciones que a nivel... No, hay una diferencia muy clara entre un ratón para gamers y otro genérico, y una es el precio. Muy, muy clara. Una de ellas es el precio y también eso, el precio determinante, porque, por ejemplo, no es lo mismo gastar 15 euros en un ratón que gastarse 80, claro, ¿no? Pero eso lo veremos repercutido directamente en el rendimiento que nos da el ratón, en su calidad y demás. Lo comentaremos posteriormente. Y nos vamos con teclados y cases. ¡Alto ahí! ¿Qué es eso? ¿Qué están haciendo? Pues no ve usted. Eso es. Sin preparar, sin nada, a lo bruto. Pero no deje la muchacha si no va a disfrutar. Eso hay que prepararlo un poco. Unas caricias, unos besos aquí y allá. No sé, coño, lo que se dice, una preparación. Claro, animal. Pues esta y yo normalmente lo hacemos así. Venga, venga, acaricia un poco y aprende a hacer las cosas como Dios manda. Pero pijo. Nosotros nos movemos de espaldas para que estéis más a gusto. ¿Te está acariciando? Sí. ¿Y a qué es mejor? ¿Dónde va a parar? Mucho mejor. Antes de continuar y empezar a hablar yo de teclados, quiero recordar a nuestro patrocinador APP Informática en el paseo de la ronda número 7 con número de teléfono 981-897-854. También recordaros nuestro foro crossoverfm.forex.net, donde podéis entrar y comentar en directo, o nuestro número de teléfono 981-167-000 extensión 2231. Repito, 981-167-000 extensión 2231. Bueno, empiezo yo a hablar de teclados y antes de nada voy a dar una pequeña introducción, ¿no? Y es que cuando alguien compra un ordenador suele centrarse mucho en lo que es el interior, ¿no? Y aunque no se trate de la belleza humana y todo eso de lo bueno está en el interior, en el mundo informático, cuando la diferencia entre ganar y perder se decide en solo unos milisegundos, tener los mejores periféricos es esencial. El teclado es una gran parte del ordenador, es la única manera que tenemos realmente de comunicarnos. Pero en el mundo gamer esto va más allá. El teclado debe no solo servir para escribir, sino que debe cuidarse hasta el más mínimo detalle. He considerado varios parámetros interesantes a tener en cuenta a la hora de decidirse por un teclado, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de gamers. Y el primero, por decirlo de alguna manera, lo llamaría multitecla o, como su nombre profesional, anti-hosting. Que básicamente la multitecla o el anti-hosting es una opción que no se ve en todos los teclados. Y es que cuando pulsas un montón de teclas a la vez en el ordenador, suele responder con pitidos en muchas de las ocasiones, porque se satura a la hora de enviar tanta información y tantas teclas seguidas pulsadas a la vez. Con esto podrás pulsar todo el teclado sin miedo a que todo explote, por decirlo de alguna manera. Otra cosa a la hora de jugar es muy incómodo cuando pulsas esas teclas de Windows que te minimizan el juego, ¿no? Y pues esta función de deshabilitación de teclas de Windows pues hace eso. Elimina la función de teclas como Windows, pues apagar, insert, bueno, varias funcionalidades que trae por defecto Windows y que no te interesan a la hora de jugar, como por ejemplo el pulsar sleep y que se vaya todo carajo. Y además de poder quitarlas en ese tipo de teclados, lo cual, como comenta Alejandro, es una grandísima ventaja, también algunos softwares que vienen con los teclados, los drivers y tal, te permiten crear macros en esas teclas. Es decir, una macros es un conjunto de acciones que programas para una tecla. Entonces tú puedes darle a esa tecla y que en lugar de abrirte, por ejemplo, aparecerte el rollo de Windows, de la tecla de inicio, pues te abre, yo qué sé, un programa, el TeamSpeak o el Winamp, por ejemplo. Lo cual pues es algo muy a tener en cuenta. De hecho, justo ese es el otro de las consideraciones que he tenido, que son teclas configurables o macros, para poder configurar teclas o cosas dentro del, o sea, fuera del juego, independientemente de lo que el juego te deje configurar. Que bueno, también es un mundo bastante, bastante amplio. Tenemos un comentario en el foro de Superdeimos que, antes de decir el comentario, ha cambiado la firma, el logro, y ahora es: por 450G, Google domina el mundo. Falta razón. El comentario es: no necesariamente los ratones para gamer son los más caros. Yo tengo dos ratones de esta clase, el Logitech G9 y el Microsoft Slide Sidewinder. Practica tu inglés, por favor. Fuiste a opening, ¿no? Y ni de coña son los más caros que he comprado. Yo puedo contestar a eso. El tema es que, bueno, estamos hablando directamente de ratones destinados para el público gamer, para la gente más exigente, en comparación a ratones para usuarios más casuales. Un usuario casual se gasta 15 euros como muchísimo un ratón, no quiere gastar más. De hecho, si puede ahorrar dinero, lo hará. Lo que comentamos es que, bueno, como dice Superdemos, hay ratones que no son de gamer, que son muy caros. Por ejemplo, algunos ratones de tema gráfico, ¿no? Y tal. Por ejemplo, los que usan programadores y todo eso, hay ratones que son muchísimo más caros que los de gamer y que dan un mayor rendimiento en cuanto a, bueno, a DPI, bueno, lo comentaremos luego. Pero es a lo que me refería. La comparación era por el tema mercado casual y demás. De todas maneras, tiene razón, si perdemos, de vez en cuando puedes conseguir grandes ofertas de ratones, teclados, cualquier accesorio que son baratos y realmente bueno. Bueno, y además, como comentaré luego, hay marcas económicas de tema gamer. Pero Superdimo se refiere que hay ratones para gamers que no son caros. Claro, hay marcas se económicas. Se refiere a eso. Bueno, sí. Vale, bien. Bueno, aprovecho también la ocasión para dar la bienvenida a toda la gente del foro, que está ahí dándonos caña. Bueno, pues yo he querido, pues como en el tema de sonido, hacer un pequeño top 5 calidad-precio siguiendo mi propio criterio personal y buscando información en buscadores, aunque todos sabemos que cuando digo buscadores quiero decir Google. Y viendo los comentarios de usuarios que los han probado y he hecho un pequeño top 5, por decirlo de alguna manera. Y empiezo este top 5 con un teclado que se llama Afortech X7 G300. El nombre es bastante tal, y iremos poniendo en el foro las imágenes y el nombre para que podáis buscar información complementaria. Este teclado ocupa la quinta posición, pese a que tiene algunas carencias con respecto a lo que mencioné antes, pero lo ocupa por un motivo claro, y es que es sumergible. Aguanta caídas de líquido sobre las teclas. Un teclado resistente, especialmente pensado para aguantar situaciones algo duras. Bueno, es decir, es como todo, no creo que aguante un río encima, ni tal, pero... Y hablando de marcas económicas de gamers, A4Teach es una marca que realmente ofrece precios competitivos. A ver, la calidad de esos productos no es igual que, por ejemplo, la que te puede dar Razer o la que te puede dar SteelSeries. Y sobre todo notas en los materiales, ¿no? Y tal, son materiales pues un poco más baraticos y todo eso. Pero el precio realmente es competitivo y a la hora de obtener rendimiento y tal, bien vale. Este hecho está bastante bien, por eso ocupa también un poco este quinto lugar. Para el cuarto lugar traigo un teclado que de una marca que la verdad, lamentablemente, aunque hay otras, he escogido estas, que es de Logitech, que bueno, prima en casi todo el top 5 que he hecho. Y es el Logitech G11. Es un teclado de grandes cualidades, y unas cuantas características curiosas. El primero es caracteres retroiluminados, muy útil si se juega sobre todo de noche sin luz, con 3 niveles de intensidad de luz. Trae el propio teclado, conexiones USB, así como entrada para auriculares, audio y micro. A mí todo esto está muy bien, pero no es un poco pijada. O sea, el hecho que resista la caída de líquidos. Yo creo que todos tenemos la precaución de que no se derrame ningún líquido sobre el teclado. Y el hecho de ver en la oscuridad, hombre, yo creo que todos jugamos con luz o con un poco de luz para ver. Es un reclamo. Y aparte, el tema de ver en la oscuridad es diseño, más que nada. Sí, pero me refiero a que tampoco es algo especialmente relevante. No, pero si entrando en detalles, se está convirtiendo en una máxima en todos los teclados de gamer, ¿eh? El tema retroiluminación. De hecho, yo suelo jugar y hacer cosas sin luz. O sea, tienes la propia pantalla. Es que eso no deberías, ya no te lo digo por sentido práctico, no deberías incluso por la vista. Supongo. Ya es algo incluso médico, o de salud. Yo quería comentar que este teclado guarda cierto parecido, tanto a nivel técnico como por todo lo demás, con el el Logitech G15, creo que es el modelo G15, si no me equivoco, que viene con una... No sé si vas a hablar de él. Sí, de hecho sí. Voy a hablar de él. Vale, pues está, no comento nada. No comento nada. Aparte, este teclado ya también empieza con ciertas teclas configurables totalmente para macros. En este caso son 18 teclas configurables, que bueno, y además dispone de teclas de control multimedia. Antes me olvidé mencionar el precio del teclado del A4Teach, pues, es como que quiera pronunciar, con un inglés más guay o menos guay, y es que es de 19 euros. Este teclado cuesta 35, ya entramos en precios un poco más altos, ya no es para, no son esos teclados de 10 o 8 euros como he podido ver. Y bueno, 35 euros está bastante bien para las prestaciones de este teclado, y además estéticamente, podéis verlo en el foro, tiene pinta bastante futurista, lo que está bastante bien. En tercera posición, ya no es Logitech, pero es Rocket Valo Max. Tiene varias cualidades, casi todas de las que es necesario para un teclado de estos, pero sobre todo es que tiene una pequeña pantalla retroiluminada, y lo más característico es que se pueden guardar hasta 4 perfiles distintos de usuario, es decir, que 4 personas podrían configurar sus propias teclas en un mismo teclado. Esto suele ser pues para hermanos y cosas así, que o gente que tenga que compartir el ordenador pueda guardar sus perfiles, o incluso guardar perfiles para distintos juegos. Puedes tener hasta 4 perfiles almacenados con distintas macros o accesos rápidos a teclas. En esta segunda posición hablo del Logitech G15. ¿El precio del anterior lo tienes? Sí, lo tengo. No lo tengo. te lo miro ahora mismo. Usa Google. Nah, bueno, pues te lo busco ahora y os lo comento. Es que justamente tuve un problemilla mientras hacía esto, es que se me colgó el portátil. Nada, ya me encargo yo, no te preocupes. Vale. De paso, coméntalo después porque fue un fallo por mi parte. Pues el Logitech G15 probablemente sea el teclado con mayúsculas. Tiene una pantalla LCD donde poder visualizar estadísticas de tus videojuegos preferidos, quién está en ventrilo o cualquier cosa que desees configurar, con ciertas limitaciones, pero desde luego limitaciones que están muy alejadas. ¿Quién está en ventrilo? Sí, ventrilo. Ventrilo es un programa estilo TeamSpeak para comunicarse. Vale. Se usa mucho en juegos y tal. Y te aparecen quién te está, por ejemplo, cuando te habla alguien, te aparece el nombre de usuario de ventrilo de la persona que te está hablando, cosa que bueno, al principio, mientras no conoces voces y tal, está bastante bien. Volvemos a tener los caracteres retroiluminados, aunque David diga que es una pequeña pijada. Parece que sí que es una máxima en todos estos teclados. Y este trae tres niveles de intensidad de luz. Tiene 6 teclas configurables y acceso multimedia a todos los controles. Es un teclado que, la verdad, buscando por internet es cuando todo el mundo dice que es el teclado. Es barato. Y trae unas prestaciones tremendas. Bueno, yo quería decir que yo, con respecto a que ese teclado, protesto. Protesto por una razón. La diferencia técnica con respecto a este teclado, a G15 y a G11, o sea, con respecto a G11, perdón, es mínima. Realmente la única diferencia es la pantalla del LCD. Pero la pantalla de LCD te hace gracia la primera semana, pero luego no la usas, y cualquier que se haya comprado un G15 me dará la razón. Es algo a lo que parece que sí, pero finalmente no sacas mucho rendimiento en la vida del teclado, aunque seas un gamer y aunque te dediques a esto profesionalmente, no sacas rendimiento. Pero lo tienes ahí. Ya, pero lo que pasa es que no lo usas, ni siquiera lo miras. Entonces yo personalmente recomiendo, como compra más inteligente, ahorrarse unos euros y coger el G11, me parece, porque la pantalla de LCD te va a hacer gracia un mes, como muchísimo, y luego lo vas a dejar ahí y va a ser lo mismo el teclado. Es lo que criticaban también bastante por ahí. Sí, de todas maneras, también mucha gente que criticaba este detalle del teclado, que es cierto, también decía que como teclado que era una pasada. Aparte de, bueno, la pantallita a lo mejor no todo el mundo le saca provecho, pero desde luego algunas personas que puedan seguir. Claro, como teclado es muy bueno. Lo que pasa es que el G11 es lo mismo, solo que sin pantalla. Entonces tenemos dos comentarios en el foro. Sí, tenemos dos comentarios, pero antes voy a decir el precio del tercer puesto, el Rockcat, vale 100 euros, el precio recomendado por la tienda oficial. Y luego tenemos un comentario de Octarius que dice: yo me compré un G3 de Logitech por 70 euros en su día y tras pasar más de 3 años todavía no funciona como el primer día. Fue el G3 caro, es un ratón, ¿eh? Fue caro, pero hay calidad. Hablando de ratones, claro. Y luego, que contesta Superdeimos, si no me equivoco. O sea, está en el orden de... Y tenemos otro de Superdeimos que dice: a mi título personal, el G15 en mi teclado me resultó bastante decepcionante. Creo que la idea de la pantalla es buena, pero no demasiado útil. Tiene sus ventajas, pero no justifica su precio. Justo lo que estaba diciendo Víctor. Estoy de acuerdo. De todas maneras, ahora está de oferta. Se puede conseguir por 57 euros. Sí, el precio es asequible. Pero bueno, tengamos en cuenta que el anterior modelo son 34 o algo así. Así que bueno. Pero bueno, si crees que le puedes sacar provecho a la pantalla, hoy en día, que costando solo 57 euros, la verdad es que sigue siendo un gran teclado, independientemente de lo de la pantalla. Y en primer lugar, y seguro que... Bueno, lo he puesto en primer lugar porque es caro y... no lo voy a negar. Y porque es uno de los que más anda en boca de todo el mundo y que eso tiene la pantallita, lo que es una chorrada también, y es el Logitech G19. Que es la madre de todos los teclados, por lo que he visto por ahí. No sé si Harris tiene algo que decirme. Yo creo que a nivel técnico de jugador, pero ya es para jugador profesional, opinión personal, SteelSeries 7G. Es un teclado de 130 pavos, pero que es la hostia a nivel técnico. No tiene ni retroiluminación ni chorraditas. Es un teclado para un jugador, para jugador profesional. Pero bueno, para quizás el público gamer más habitual, el que comentas es la opción, digamos, la opción a destacar. Este Logitech G19 forma el top en cuanto a calidad del mismo y un poco el precio, ¿no? Pues lo que comentaba. O que sin duda, y personalmente, bueno, esto lo tenía escrito, así que yo recomendaría el G15. Y bueno, lo sigo recomendando, porque la verdad es que con el precio que tiene a día de hoy, y siendo el teclado que es, merece la pena. No, quería comentar, a opinión personal, voy a comentar el teclado que tengo porque me gusta bastante y quiero recomendarlo. Tengo el Razer Lycosa, que es un teclado, bueno, decir que no hay versión españolizada, es decir, no hay ñ, ¿vale? Hay una tecla que tiene punto y coma, me parece, o algo así, y cuando le damos es la ñ, porque nuestro Windows o nuestro sistema operativo detecta el teclado como... O sea, para la manera de escribir española. Pero lo que me refiero es que es un teclado bastante bueno. El tipo de teclado es como el de los portátiles, ¿no? Bajo y tal, con poco recorrido de tecla. Y aparte de eso, las teclas vienen recubiertas de una textura como de goma y tal, que evita pues el deslizamiento no deseado y demás. Es un teclado retroiluminado con USB y con conectores para micrófono y para auriculares. Y la verdad es que a mí me gusta bastante, me da unos resultados muy buenos y me gusta mucho. Creo que tenemos comentarios en el foro. Tenemos comentarios, pero dices antes el precio del Logitech G19. Sí, bueno, de hecho voy a acabar de hablar de él. Y es un teclado de 147 euros. Es el teclado más caro ahora mismo. Ahora mismo es el más caro que hay. Como su antecesor, dispone de pantalla LCD, solo que a diferencia que la anterior, esta es a color. En este caso dispone de varios modos de retroiluminación de caracteres y... Una de las cosas más interesantes es que trae 12 teclas específicas para crear macros. Donde más destaca es en la respuesta de las teclas y en lo rápido que es capaz de enviar la señal de ordenador, siendo uno de los más rápidos que existen actualmente en el mercado. Como dije, bueno, su precio son 147 euros y está de primero porque es lo más gordo que hay ahora mismo en cuanto a teclados en el mercado. Aunque recomendaría cualquiera de los cuatro anteriores antes que este. Tenemos dos comentarios en el foro, uno del Octarius, el que dice: algo que yo valoro mucho es que tengan conexiones USB, te hacen la vida más fácil. Yo utilizo el Z-Board, no os lo recomiendo en absoluto, son teclados muy duros que cascan fácilmente y el tema de cambiar los keysets es una chorrada. Al final no lo utilizas tanto, excepto para los MMOS o rollos así. Tengo que comprarme otro teclado, como vi. MMOS. Sí, creo que es el MMOS. No, MMORPGs. Él dice MMOs para cortar. ¿Yo qué quieres que... Que diga. Tío, tú tienes que decirlo. Tienes que tener un poco de cultura. Se refiere a juegos online, masivos, multijugadores. Ah, muy bien. Rollo WoW. Tipo sí. World of Warcraft. Tienes que pagar no sé cuánto por mes está para jugar. No, en todos. Eso es, esa mierda. Pues ya que tiene compás de otro lado, ya sabe, que coja uno de los que hemos hablado ahora. El último, por ejemplo. Tenemos otro comentario de Dumi. Yo compré hace unos añitos cuando salió el Razer Copperhead Tempest Blue y la verdad es que es una pasada. Ahora los hay mejores, pero para mí es muy cómodo y muy sensible. Cuando salió Copperhead, bueno, decir antes de nada que es un ratón, ¿vale? Cuando salió este ratón se convirtió instantáneamente en el top. En el top del, o sea, mejor ratón que hay. El tema es que, bueno, yo comentaré luego unas cosas que tuve con Razer, porque yo tuve un ratón Razer ya, y la verdad es que, bueno, ya hablaré luego del tema. Bueno, de todas maneras, casi todos los teclados que he comentado tienen USBs, entradas de audio y auriculares, micrófono, todo eso. Correcto. Y que además hay como complementos unas cosas que se llaman game padding, de las que hablaremos, pero antes creo que Antonio quiere decir algo. Dentro del partidismo de este programa, creo que optamos por Logitech ahora los teclados, ¿no? Sí, no, es que lo que pasa es que cuando haces cosas buenas, y todo el mundo suele hablar de esas cosas. Entonces, si compruebas más o menos la opinión de los usuarios, que realmente es donde nosotros, o al menos en general creo que es la manera de pensar del programa, no fijarnos en lo que dicen las empresas, porque las empresas, ¿qué van a decir? Que lo que hacen es la hostia. Sacan algo nuevo y dicen que es la hostia. Sacan algo nuevo y dicen que es la hostia. O sea, tienen toda la hostia. Entonces lo que tienes es que mirar pues lo que opinan realmente los usuarios, que son los que lo prueban, lo sufren y los... Y, bueno, o sufren o pasan alegrías con ellos. Está muriendo divinamente, te lo juro. Tenía ganas de que vinieras para poder decírtelo. Puedes estar orgulloso, de verdad. En los años que llevo de médico, nunca había visto a nadie morirse tan bien como se está muriendo tu padre. ¿Qué irse? ¿Qué apagarse? ¿Con qué parsimonia? ¿Con qué gradación? Estoy disfrutando, no te lo puedes imaginar. ¿Y él sufre? A la fuerza. Seguro que sí. ¿No ves que se le está yendo la vida? ¿Obama Premio Nobel de la Paz? ¿José María Aznar, presidente de Europa? ¿González Sinde, presidenta de las GAE? ¿Berlusconi, papa? ¿Papa? You need to live, baby, I'm not fooling. I'm gonna sit, yeah. Todo esto se puede llegar a discutir en el desinformativo todos los lunes. De 8 a 10 de la noche. En Quack FM, ya sabéis, nada que ver. Y todo que hoy. 103.4. El desinformativo, a vuestro gusto. A tu gusto. Al de todos. En tu casa. En tu dial. A la carta. 103.4. Quack FM. Bueno, estamos de vuelta, pero antes de hablar de los Gamepad, creo que hay que comentar unas cosillas que nos quedaron en la segunda página del foro. Sí, tenemos un par de comentarios en el foro. Super Demos dice: ahora costará 57€, pero a mí no me costó precisamente eso. Está hablando del G15. En cuanto al G19, estuve a punto de comprármelo. Finalmente me decanté por el G15. Por un motivo, es que no se lo compró por el precio en su día, 140€. Vamos, que no bajó de precio desde que... No, se ha mantenido. De hecho, yo llevo años mirándolo y, bueno, años, dos añitos. Y lleva caro desde el primer momento. Y luego tenemos otro comentario del Octarius. Yo con Razer no sé los teclados, pero los ratones cascan muy fácilmente, son muy endebles. Yo tuve un Chameleon de Razer que costara una pasta en su día y me cascó en unos meses. Vamos, que no deja el Razer en muy buen lugar. No, pero bueno, pues eso. Yo es que no he probado nada Razer, así que no puedo decir... No, luego hablaremos en ratones, mejor. Vale. Bueno, pues vamos a continuar con los game padding, aunque viniendo hacia aquí me dijo Harris que tenían otro nombre. Bueno, ¿se llama así o cases o tal? Bueno, voy a hacer aquí un top también, no 5 porque solo encontré 4 que merecían la pena, y uno de ellos lo recomendó Super Demos en el foro de Crossover, en la parte de... Bueno, de recomendaciones de dispositivos que tenéis abiertos, cualquier usuario va a comentar cualquier dispositivo que os haya parecido la hostia en vuestra vida de probar las cosas, ¿no? Y este gamepad se llama ZBoard Fang. Su precio es de 34, 35 euros realmente, más se puede encontrar. Tiene 41 teclas situadas pues de una manera táctica para poder jugar y son para meter macros en ellas. Es decir, 41 teclas a mayores de tu teclado para configurarlas como quieras, para los juegos que quieras y con lo que tú suelas necesitar. Ese tipo de dispositivos están muy pensados, por ejemplo, para juegos MMO o juegos complejos, ¿no? Tú puedes meter en un MMORPG como World of Warcraft una macros de hacer esto, saltar y hacer este movimiento, ¿no? Y le das al botón y eso te lo hace, vamos. Exactamente. Entonces está pensado para este tipo de cosas. Bueno, entre sus cualidades, pues tiene algo que es curioso, pero o sea, me resultó curioso que fuera algo que se valorase para la calidad de estos productos, pero que realmente pensando a lo mejor te das cuenta de que es cierto, que es un factor diferenciador, y es que es tanto para zurdos como para diestros. O sea, la posición está pensada para que cualquier persona, independientemente de cuál sea su mano buena y su mano torpe, pueda utilizarlos. Las fotos, pues bueno, podréis ver una en el foro. Y decir que, por ejemplo, permite presionar hasta 7 teclas simultáneamente, lo que es bastante, sin colgarse. Y bueno, en cuanto a compatibilidad, pues tiene más de 100 juegos, más o menos. Es compatible con más de 100 juegos, un número nada despreciable. Luego tenemos otro que se llama Cytec Cyborg Command Unit. Su precio es de 39 euros. Y bueno, se puede ver. De hecho, creo que hasta es el que tiene Teo. Vale, Teo, nuestro compañero de tanto de Complejo Holanda como estuvo aquí en la primera temporada en Crossover, tiene uno de estos. Es un gamer, es un pro. Y bueno, este tiene 20 botones programables, todos ellos. Tiene tres modos que triplican las opciones de programación, es decir, puedes incluso mejorar perfiles, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con un interruptor para cambiar de forma instantánea grupos de comandos. Luego, también tiene. Bueno, es una cosa de detalle, ¿no? Pero es un detalle curioso, que es que las teclas están grabadas con láser, tienen iluminación a contraluz, mejoran la visibilidad independientemente de las condiciones de iluminación. ¿Sabes cuál es el único punto negativo que le veo a este pad? El tema de recorrido de las teclas. Creo que es un poquito grande el recorrido de las teclas. Supongo que es como todo acostumbrarte al principio, pero sí, a veces también tener un recorrido corto pues es lleva a confusiones, ¿eh? Si no tienes nada que evite que se te deslicen los dedos o me haces en plan de yo no digo no, nada. Bueno, pero, o sea, es súper impersonal, o si tienes los dedos como el tipo de Demon, ¿no? Ahí está. Y bueno, eso cuesta 39 euros, y nada, es bastante, está bastante bien. Luego, en el tercero que os recomiendo es un Belkin, que es una compañía que me sorprende de todas las cosas que desarrolla. Es uno de los mejores, bueno, tiene uno de los mejores modems wifi a día de hoy. Caro, es una empresa cara, pero tiene un montón de complementos, incluso bolsos para llevar portátiles y demás. Y ahora también tiene, pues descubrí que tenía pues gamepadding de estos. Y es el Belkin Nostromo N52TE SpeedPad. Aquí ya nos vamos a algo caro, a algo que realmente tiene que interesarte. O sea, aquí ya no hablamos de pues de comprarte algo en plan, ¿no? Vamos a probar a ver qué tal está. Tiene 15 teclas totalmente programables que aportan, bueno, velocidad y una gran personalización. Es algo que aquí sí que tiene muy poco recorrido, que es un parámetro para que a Harris lo considera bastante importante. Yo creo, bueno, según cada uno, ¿no? Pero a mí me gusta con menos recorrido. Luego, aunque son menos teclas que lo que hemos visto en los anteriores, tiene una parte táctil, o sea, un sistema que se llama feedback táctil, bastante mejorado con respecto a otras versiones, y que le da receptividad al botón pues para pulsaciones más rápidas, eso es que es cuando estás en momentos de apuro, que empiezas a pulsar botones. Tiene una pequeña rueda de desplazamiento con luz para total, bueno, para cuando quieres estás en total oscuridad, aunque como dijo David, es malo para la vista. Y nada, es uno de los que mejores hablaban. Hay una foto puesta en el foro muy chula, que eso, si quieren más fotos, pues se pueden conseguir y poner en el foro, no hay problema. Problema, como dije, ya son 64 euros de precio, que es una buena pasta. O sea, que ya no es para andarse con tonterías. El último que recomiendo es el que, como ya dije, el que Super Deimos recomendó en nuestro foro, que desde luego me pareció y le pareció a los usuarios uno de los mejores, que ya cuesta también 69 euros, es decir, es una buena pasta. Pero bueno, tiene uno de los mejores diseños anatómicos que supuesto, bueno, la gente habla muy bien de él, porque está bastante contorneado, sí, contorneado. Tiene, esperad un segundo porque he perdido el número de las teclas. Bueno, bueno, da igual. Un porrón de ellas. Tiene un montón de teclas configurables. Tiene memoria integrada, lo que le permite guardar perfiles para llevar preferencias personales a, eso, a cualquier parte. Es bastante portátil, o sea, no es engorroso. Tiene, bueno, está bastante bien. Os recomiendo que veáis también la foto. Y, aunque volvemos a decir que puede ser una chorrada, tiene una pantalla de LCD para jugar de alta visibilidad, que recopila información táctica, incluidas estadísticas en directo, información de sistema y mensajes de otros jugadores. Sí, está bastante bien. Tiene un propio desarrollo de software y es actualizable. Y es el mejor que he visto hasta ahora. Aunque no lo he probado, a lo mejor Super Deimos puede comentarnos algo más, ya que lo recomendó, no sé si esta lo tenía. Pero bueno. Y hasta aquí Game Paddings. Así que pues eso, creo que ahora toca ratones y sombrillas. Efectivamente. Ay, pues esto ha tenido que ser. Como lo he cogido con tanto gusto, me ha obrado enseguida. Diga usted lo que quiera, doña Remedios, pero no es normal que a los 10 minutos de terminar el acto dé usted a luz. No es normal, pero tampoco es normal que por primera vez yo haya disfrutado de esto a mi edad. Quack FM 103.4. Bueno, vamos a empezar ahora con tema ratones. A ver, os comento un poco. Vamos a ver, el ratón es muy importante, es posiblemente el periférico más importante para cualquier gamer. La diferencia entre un gran ratón y un ratón mediocre es enorme y muchísimo más de lo que representa, por ejemplo, un teclado en cuanto a diferencias de calidad. Los ratones gamer tratan de conseguir la máxima precisión y comodidad. Como muchos sabréis, los juegos que más abundan en competición son los FPS, los juegos de acción en primera persona, en los que es necesario pues ser muy rápido apuntando para sobrevivir. Es por ello por lo que los ratones gamer dan especial relevancia a los DPI. Pero os preguntaréis, ¿qué es esto de los DPI? Que a lo mejor es la primera vez que lo escucháis. Los DPI es un acrónimo del inglés que significa 2 per inch, literalmente puntos por pulgada. Esa cantidad de puntos distintos que puede reconocer el sensor de ratón en unos centímetros. A menor cantidad de DPI, peor actuará el sensor de movimiento, y los DPI tienen especial relevancia en monitores grandes debido a las altas resoluciones. Esto significa que lo más adecuado, por ejemplo, para jugar en un monitor de 20 pulgadas es emplear un ratón de 2000 DPI y no de 1000, por ejemplo. A mayor número de DPI, mayor precisión. Otro de los puntos a tener en cuenta es el tipo de ratón a emplear. Hoy por hoy los ratones de bola ya no se emplean, pero hay dos estándares que se imponen. Uno es, en cuanto a sensores de movimiento me refiero, uno es infrarrojos y otro es láser. El sensor por infrarrojos ofrece una precisión mayor a la de los ratones de bola, los antiguos ratones de bola, pero tiene grandes inconvenientes. En primer lugar, la superficie donde deslicemos el ratón tiene que... No puede tener reflejos porque entonces no funciona el infrarrojo. El ratón no funcionará correctamente, iremos hacia los lados y no detectará perfectamente nuestro movimiento. Los ratones láser, por otro lado, solucionan este problema. Un ratón láser, además de resultar de todo eficiente en cuanto a detección de movimiento, puede funcionar incluso sobre un espejo. O sea, los reflejos no le afectan. Si queréis haceros con un ratón gamer, lo más aconsejado es que escojáis un láser. porque ahora mismo la diferencia de precio es ínfima y lo vais a ganar en calidad. Los ratones gamer también abogan por una buena comodidad y botones suficientes para desarrollar todas esas acciones extra que quedamos o que puedan requerir un juego. A continuación citaremos algunos modelos recomendados, pero para estas recomendaciones partiremos de varios puntos. En primer lugar, bueno, os digo que son recomendaciones personales, son ratones que particularmente creo que son muy buenos. En segundo lugar, son ratones que no son inalámbricos, tienen cable. ¿Por qué? Yo creo que la razón que prima aquí es que un gamer no necesita expresamente un ratón inalámbrico. ¿Por qué? Porque va a jugar enfrente de la pantalla, es un profesional. No va a jugar en un entorno que no sea su propia mesa o la mesa de algún sitio con su ratón, su teclado y demás. Eso quiere decir que, joder, no necesita que un ratón sea inalámbrico para irse a cualquier sitio de la casa, ¿no? Aquí lo que interesa es esto. Y además los ratones suelen tener de 2 a 3 metros de cable, así que no creo que haya problema. En tercer lugar, vamos a hablar únicamente de ratones láser, porque como comenté anteriormente, son los más eficientes. El primer ratón que voy a comentar es... Espera un segundo, Harry, si no te importa, que creo que Alex ha dicho que hay comentarios. Sí, tenemos foro. Perdona por interrumpirte. Nada. Tenemos un par de comentarios en el foro. Tenemos uno de Dumi, que dice, defendiendo a Razer, que antes se había metido con él, no sé si era Super Dames o Lotarios. No, Lotarios. Noctarios. Mi ratón Razer tiene 3 añitos, pienso, y hasta ahora no me ha dado ningún problema. No sé si es este modelo, pero no sé si es en concreto mi modelo, pero ya te digo que está perfecto. En cuanto al precio, es bastante carillo, me valía 74 euros. Sí, la verdad es que es carillo. Y tenemos otro comentario de Super Deimos, hablando del Logitech G13. El que tiene él, el que recomendó. Sí, es el que tiene él, y dice que es sencillamente fantástico. Es muy configurable, tiene una memoria interna independiente del ordenador en la que grabar tus macros y llevarlos a cualquier otro equipo. Lo lava. Bueno, el primer ratón que voy a comentar, que hablaré también de que comenta Super Demos, pero el primero que voy a comentar es el SteelSeries Xai. Se escribe X-A-I. Este ratón es un ratón como de los de toda la vida, ¿vale? Tiene varios botones, o sea, extra y demás, sobre todo en los laterales, pero es un ratón con una ergonomía clásica. Es un ratón de los de toda la vida. ¿En qué se diferencia? Pues, en primero, en los materiales. Los materiales son materiales de altísima calidad. Es un ratón de 80 euros, por lo tanto, ha invertido en eso, se nota. Y sobre todo, pues, en todo lo técnico. Tiempo de respuesta y demás. Por ejemplo, este ratón, no sé ahora mismo cuántos DPI tiene, porque no lo estoy viendo, pero lo que sí os puedo decir es que tiene una velocidad de 12 frames por segundo. O sea, es un ratón que coge cualquier movimiento. O sea, yo creo que es el puto ratón, ¿vale? No, vamos a ver. Es un ratón con unas prestaciones acojonantes, unas frecuencias, tiempos de respuesta y demás increíbles. Y aparte de eso, tiene una pantalla en la parte posterior de LCD en la que podemos configurar la velocidad, los DPI, todo esto. ¿Por qué me parece el mejor ratón? Porque realmente un gamer no busca un diseño acojonante, ni busca un tal, busca que su ratón marque la diferencia. Tiene que marcar la diferencia a nivel técnico. Tiene que darse esa milésima de segundo más que lo haga superior al contrincante. Y este ratón cumple perfectamente eso. No busquéis diseño en SteelSeries Xai porque no lo tiene. Es un ratón bastante sencillo, pero a nivel técnico es muy bueno. El segundo ratón que voy a comentar es el Razer Imperator. Qué nombre más tocho. Sí, a Razer le gusta poner nombres duros a sus ratones. Y bueno, en este ratón ya se ve pues un poco por dónde tira Razer. Razer tira, aparte de tema gamer, aparte de la eficiencia en el juego, tira por el diseño. La rueda de ratón, para que os hagáis una idea, es retroiluminada. Y bastante bonita, por cierto. Es un ratón para diestros únicamente. Me parece que tienen una versión en su página web para zurdos y tal. No estoy seguro. Y es un ratón que tiene una velocidad de 5600 DPI. Lo cual pues es una auténtica pasada. Para que os hagáis una idea, yo tengo un Logitech G3. Es un ratón muy bueno. Y yo solo tengo 2000 DPI. Me costó en su día pues 60-70 euros. y esta ratón tiene ya 5600. O sea, ha avanzado en 2 años o así, ha avanzado esto muchísimo. Los materiales de altísima calidad, superficie anti, bueno, anti deslizamientos y tal, es tiene un contorno, perfectamente pensado para agarre, evidentemente de personas diestras, y en general pues una forma, unos botones y una disposición muy muy buena. Es un ratón de 70 euros aproximadamente en su precio, y la verdad es que se recomienda, sobre todo porque el software de Razer para optimizar las opciones de ratón suele ser muy bueno. En tercer lugar, y el último ratón que voy a recomendar hoy, es el Logitech G9. Este ratón es uno, yo creo que es uno de los referentes, por varias razones. Logitech, siempre que diseña un ratón top, un top gama, siempre intenta ir un paso más allá. El tema es que en este ratón, aparte de tener memoria integrada, como comentaba SuperDaimos, para poder llevar a cabo las macros propias, pues implementa tema diseño, ¿no? Por ejemplo, tiene diodos de color personalizados, simplemente pues es una curiosidad, pero es de diseño, es ergonómico para gente diestra también. Si no me equivoco, el cable es de nylon trenzado, lo cual evita pues lo que es posibles rupturas y tal. Creo que todos los que he comentado tienen nylon trenzado también, pero bueno. El tema es también, tiene un sistema de ajuste de pesas, porque a lo mejor se da el caso de que no estamos contentos con el peso del ratón. A lo mejor un ratón pesa demasiado poco para nosotros, o pesa demasiado, necesitamos pues moverlo más rápido y tal. Pues este ratón implementa un sistema de pesas con el cual puedes meter pequeños pesos de unos gramos y tal, y ir variando configuraciones de peso. ¿Eso que viene con el ratón? Sí. Vienen unas pesitas pequeñitas, de estas típicas de metal y tal. Y bueno. De hecho, creo que comentaba algo de SuperDaimos eso hace un momento. Sí, sí, lo leí. En general, yo creo que este es el, si no el referente, bueno, este es el referente para el público más amplio dentro del mundo gamer. O sea, yo creo que el Logitech G9 es el ratón que el público gamer normal debería comprar. Un jugador profesional debería comprar el SteelSeries Shy, el que comenté al principio. ¿Por qué? Porque es un ratón de profesional. Es un ratón que hasta el más mínimo detalle está pensado para mejorar rendimiento. No para producir una experiencia de juego realmente placentera, sino para mejorar el rendimiento. Por ejemplo, Logitech G9 es un ratón que está pensado, aparte de para el mundo gamer, aparte de ir muy bien, de ser muy rápido y demás, está pensado pues para producir, aparte de todo eso, una experiencia placentera. Tal. Ratón recomendado y unos 80 euros aproximadamente. Y bueno, antes de, bueno, voy a continuar con un detalle igualmente importante que los ratones. Parece una tontería, pero hay que tenerlo muy en cuenta, y es el tema de las alfombrillas. Antes de eso, para no que quede muy descolgado el tema, hay un comentario de SuperDaimos en el foro. Tenemos un comentario de SuperDaimos. Algo de los ratones gamer que me sorprende es el tema de cómo personalizarlo, con pesos extra para verle todo, para que varíe todo el peso del ratón y su comportamiento. Y bueno, otro es el tema de las superficies con diferentes apoyos para cambiar su comportamiento al deslizarse por una mesa o por una alfombrilla. Eso es más. Vamos a hablar ahora. Exactamente, las alfombrillas que introduce el tema de que va a hablar los Harris ahora. Antes de empezar con este tema, quiero comentar un factor determinante, y es que la mayoría de ratones de gamer de hoy en día viene con bases, o sea, los pies, los pequeños pies de ratón son de teflón hoy en día. ¿Por qué de teflón? Porque como sabéis, es un material que resulta muy deslizante. Bueno, comento alfombrillas. Una buena alfombrilla tiene casi tanta importancia como un buen ratón en alta competición. ¿Por qué? Porque la superficie es realmente relevante. Las alfombrillas gamer están diseñadas para un correcto deslizamiento de ratón, y si contamos con que la mayoría de ratones gamers tienen las bases de teflón, como acabo de comentar, conseguimos un área de efecto realmente precisa. La dureza, textura, tamaño de las alfombrillas y demás son los puntos clave. Según la dureza y rugosidad de una alfombrilla, aportará mayor o menor resistencia al movimiento. Y esto es algo muy a tener en cuenta en diferentes matices de cada juego. Por ejemplo, en un juego de acción en primera persona en el que vayamos a emplear armas de un solo disparo como rifles o fusiles francotirador, como es por ejemplo el caso de Day of Defeat. De hecho, bueno, si me permites, Alejandro, voy a mandar un saludo a toda la gente de Day of Defeat, en especial a Náquez, que me pidió que si lo podía saludar en antena. Hablando, o sea, siendo el tema de hoy y tal. Y bueno, controlo bastante de este tema, ¿no? De fombrillas y todo eso, porque estuve bastante tiempo dedicándome semiprofesionalmente a este juego. Como comentaba, en un juego en el que disparas una vez y luego tardas medio segundo en recargar y disparas otra vez, como es rifles francotirador, fusiles y tal, aquí emplearemos una sensibilidad menor. ¿Por qué? Porque necesitamos la máxima precisión, necesitamos que no se nos mueva mucho el ratón, y por lo tanto emplearemos una alfombrilla que sea más rugosa y que presente una mayor resistencia de movimiento. En segundo lugar, pues están, por ejemplo, ametralladoras, donde tenemos un retroceso brutal y ese tipo de cosas. Aquí hace falta pues una sensibilidad de ratón mayor y una alfombrilla que presente menos resistencia, que sea más lisa. ¿Por qué? Porque conseguiremos contrarrestar el, digamos, bueno, el levantamiento del arma lo máximo posible. Eso en mi pueblo se llama hacer trampas. No, no es trampas, es simplemente no, también gastas pasta, ¿no? Y tal. Sí, pero... pero lo decía siempre se me lo comenta Teo, lo decía Fatality, que es el jugador más famoso de Quake 2. De hecho, hay gamas de cosas con su nombre, con Fatality. Sí, sí, es verdad, Fatality. Pues lo decía, cualquier mínima ventaja es una victoria. Que por cierto, esa frase que utilizaste tú al principio también la escuché en Gamer, ¿no la sacarías de ahí? No, ¿cuál? Esa de que un milisegundo puede decir la diferencia entre victoria o derrota. A lo mejor el subconsciente me traicionó, pero cuando escribía, pero no, al principio no lo saqué de ahí. Aunque me quería referir con este tema, ¿no? De los cambios de sensibilidad, la posición de la resistencia que pone alfombrilla y todo esto. Parece una chorrada, pero a nivel de competición esto es importante, de verdad. Porque te da mejor una milésima de segundo y una milésima puede significar la vida o la muerte. Pero entonces, Víctor, vale, en un FPS soy un franco, una alfombrilla que me presente más resistencia. Sí, porque me cambio una ametralladora de cadena. Entonces cambio de alfombrilla. Ya, también. Pero hay una diferencia. En la mayoría de juegos online, bueno, de juegos, perdón, multijugador, estilo Counter-Strike, estilo Day of Defeat, cada persona dentro del equipo tiene su rol. Una persona que vaya a jugar con el rifle francotirador jamás se pondrá una ametralladora. Bien, pero eso sí en ese juego, pero en cualquier otro. No, pero sería una diferencia que te podía perjudicar. Ya, pero claro, yo estoy poniendo solo el ejemplo. Yeah. Es el tema, entonces la gente compra estas alfombrillas porque piensa en el papel que va a desempeñar. Uh-huh. Entonces lo compran en función de lo que van a hacer. Si quieres hacer eso, siempre puedes conectar dos ratones con dos alfombrillas y con una macro cambiar de ratón activo. Aún así, lo que quería decir es que la diferencia no es tan grande. Casi todos los ratones de gamer tienen botones para cambiar la sensibilidad. Entonces, dándole una vez al botón, puedes cambiar. Y la resistencia que te opone la alfombrilla realmente no es tanta. Lo notan los más sibaritas realmente. Bueno, voy a comentar tres alfombrillas que creo, o sea, a título personal me parecen las más adecuadas. En primer lugar está la Razer Goliathus, que hay dos modelos, Alpha Control y Alpha Speed. La Goliathus, bueno, decir que es la alfombrilla que tengo yo y en cuestión calidad-precio es la mejor, o de las mejores, porque ofrece una gran calidad a un precio realmente competitivo. El asunto es que hay tres tamaños de esta alfombrilla. Evidentemente los tamaños van adecuados a las necesidades de cada jugador. Hay jugadores más nerviosos que otros que ponen el ratón en cuenca y tal. Y bueno, decir que tiene detalles. En primer lugar, los dos modelos, hay un modelo que pone más resistencia y otro modelo que pone menos, ¿no? Deslizamiento sin esfuerzos nos propone esta alfombrilla. Hay una nos da una gran precisión y aparte está optimizada para las configuraciones de sensibilidad de todo tipo de ratones y todo tipo de sensores. En cuanto a un detalle que es realmente importante de las alfombrillas, base de goma. ¿Por qué base de goma? Para que sea antideslizante, para que no movamos el ratón y se mueva la alfombrilla con nosotros. Esto es muy importante. Y bueno, el precio es de unos 19 euros aproximadamente 20 por ahí. Es muy a tener en cuenta, la verdad es que se recomienda. En segundo lugar, SteelSeries. SteelSeries SX es posiblemente la mejor alfombrilla que hay en el mercado. Es, para que os hagáis una idea, una alfombrilla de 50 euros. 50 euros en una alfombrilla, pero evidentemente es una alfombrilla diseñada y pensada para el jugador profesional. Para el jugador hay que patrocinar SteelSeries o cosas así, ¿vale? ¿Qué tiene esta alfombrilla de llamativo? Mira, vais a, por ejemplo, a una web de compras como For Frass o alguna así y veis gráficos y cosas chungas de esta serie de rendimiento y todo eso, porque en primer lugar es extremadamente lisa y suave. Es lisa y suave, porque tiene un revestimiento de aluminio por encima para provocar este efecto. Y aparte, el revestimiento de aluminio hace que no se desgaste. Es decir, esta es una alfombrilla que te puede durar muchísimo tiempo porque no se desgasta. Las alfombrillas se suelen gastar. Es de tamaño bastante grande y 2 milímetros de grosor. Un grosor bastante adecuado. Compatible con ratones láser y ópticos, pese a ser de aluminio. O sea, esto es muy importante. Recordemos que los láseres, si en una superficie con reflejos, no funcionaría. En esta alfombrilla sí. En general es una alfombrilla muy buena y pensada únicamente, pues eso, para gente que se vaya a dedicar a esto, porque gastarse 50 euros en una alfombrilla es para darte de hostias. Realmente. En tercer lugar, y ya última alfombrilla que voy a comentar hoy, es también SteelSeries y se llama Quick Heavy. Hay varios modelos Quick. El Heavy yo creo que es el más adecuado. Vale unos 25 euros aproximadamente y es de un tamaño bastante grande. Es de bastante grosor y tiene una superficie bastante plana. ¿Por qué? Tiene que ser de bastante grosor. El grosor garantiza que la superficie va a ser plana. Esta alfombrilla, a diferencia de la anterior que comenté, no es rígida. Entonces, cuando la ponemos sobre una superficie, se puede doblar un poquito y tal. Si tiene mucho grosor, es más difícil que se doble. Esta alfombrilla es ideal para ratones con configuraciones de baja sensibilidad. Lo que comentaba antes, por ejemplo, tienes que llevar un rifle, tienes que llevar un fusil francotirador. Pues aquí lo vas a notar. Compatible con todo tipo de ratones y aparte, pues base de goma de alto agarre, como comentábamos antes. Estas tres alfombrillas son las más recomendadas y especialmente la de 50 euros que comenté antes. Si la compráis, que bueno, sería un crimen, sabed que os va a durar mucho tiempo porque el tema de aluminio pues da mucha durabilidad. Por último, quería nada más que recomendar, si vais a comprar una alfombrilla, que compréis SteelSeries. SteelSeries yo creo que es la mejor marca de alfombrillas. Tienen alfombrillas desde 6 euros, que es un precio bastante competitivo dentro de una alfombrilla para gamers, hasta 50, como acabo de comentar. Y en general, calidad soberbia, vamos. Vais a tener resultados seguros. Yo de alfombrillas no, porque la verdad es que me has dejado flipado con todo lo que has dicho sobre ellas y que si tienen que ser de no sé qué material y tal, pero no sé, o sea, acerté cuando dije que nos íbamos a convertir en modistas de los complementos del gamer. Pero quería recomendar mi ratón porque es barato y tiene ese 3600 DPI, que es el Sharkon Rush Fire Glider. De hecho, tú lo viste en la rotada. Tiene botones configurables, un botón de acceso rápido a diferentes configuraciones de DPI. Me parece que no sé cuál. ¿Va a haber foto en el foro? La meto yo ahora mismo. Vale, porque así luego la veo y tal. Que no sé si me estás hablando entre dos, entre uno o en otro. O otro. No, tengo. Estoy pensando en dos ratones y no me entero de cuáles. Ya lo veré luego. Pues eso, recomendarlo. Os dejo ahora un enlace a la foto y al nombre de completo del ratón en el foro. Y eso, que me tengo que comprar una alfombrilla. Es la conclusión a la que he llegado. Te cambio el papel. ¿Qué? Que te cambio mi personaje por el tuyo. Sí, hombre, eso es. Vamos, me chupo yo toda la carrera de ingeniero. Me saco una plaza cojonuda en Oklahoma y ahora te pasas a ti mi personaje para que a lo mejor te limpies el culo con él. Vamos, no me jodas, hombre, no me jodas. I can't believe the news today. Continuamos con el especial para gamers y ahora me toca a mí. Cuando planteamos el especial dije, por fin me va a tocar hablar de algo serio. Pero no, tengo que traer cosas chorras para gamers. O sea, que creo que parezco Hugh Grant aquí encasillándome ya, o algún actor tipo Antonio Resines. Voy a tener que dejarle esta sección a alguien, me parece. Bueno, empezamos entonces y si os empiezo a decir L-tirosina, L-glutamina, vitamina B1, vitamina B2, me diréis... Drogas. Joder, drogas, está claro, es que yo es lo primero que pensé, drogas. Y realmente estamos hablando de unas pastillas para gamers, te mantienen más alerta, con mayores reflejos... Realmente no sé hasta qué punto deben ser legales en España. Son legales. ¿En España? Sí, sí, sí. Ah, bueno. De hecho, nosotros las probamos, ¿verdad? Yo no la he probado. Eso es verdad, yo no la he probado y... Pues te cuento la anécdota. Puedes contarla, sí. Estábamos en la rotada del año pasado, no, de anterior. De 2008. Y yo tenía un partido oficial de Day of the Feet, ¿no? Y tal, contra un equipo europeo bastante bueno y tal. Y, macho, me tomé una, esperé a que hiciera efecto, y os juro que fue el partido de mi vida. Estaba todo motivado, macho. Y no veías colores extraños, ni, no, no. Ni orcos en el dedo de Field, ni nada, raro, ¿no? No, bueno. Yo como anécdota puedo decir que me dijeron a las 8, jugamos dentro de un rato, y dije, ya venga, vale. Y me tomé una pastilla de estas y tarda sobre media hora hacer efecto. Y dije, bueno, mientras no empieza la partida voy a programarlo aquí un poco. Acabé de programar a las 8 de la mañana. Tras estar con una fijación absoluta diciendo, escribiendo código. Es que no, la diferencia está en que no tomaste una, te tomaste muchas. Vale, dos. Vale, sí, dos. Y que solo recomiendan de una en una, pero dije, soy un tío de constitución grande. Es que todo lo que tienen estas pastillas, es que yo flipo. Yo, es que decía, esto tiene que ser ilegal a la fuerza. Son complejos vitamínicos, realmente. Lo que pasa es que... Ya, pero todo esto mezclado tiene que ser una auténtica bomba. Claro, no... Bueno, lo pondremos después en el foro y decir el precio, que son 60 cápsulas por 19,90 euros. Y continuamos. El siguiente gadget que traigo es... Una nevera USB, una mini nevera en el cual puedes meter una bebida. Y lo que me ha hecho gracia es la especificación. Simplemente lo que tiene esta mini nevera, dice que tiene un LED azul. Y simplemente todos sabemos que la luz azul enfría. Entonces se enfría porque sí. Realmente no funciona como nevera. Simplemente es la forma de una nevera. Tú puedes meter una bebida y no hace... no hay frío. Simplemente se ilumina una luz azul que parece que enfría tu bebida. Es simplemente por diseño. Y la verdad, el precio son $19.99. Tampoco es nada así. Continuamos. Es una... vamos a hablar ahora de una gamuza, digamos. Es más bien, parece flaver. Una especie de flaver que te limpia toda la suciedad de teclados y ratones y todo lo que tengas por ahí, sirve para incluso móviles. Eso atrae todo. Es como tener un flaver que atrae todo, realmente. Es un polímero, digamos. No sé si es un polímero exactamente, pero vamos, es una chisma de estas sintéticas de nueva generación que atrae ahí de todo esto. Me hace gracia el nombre, Cyber King. Le ponen a todo ciber, a todo lo moderno ciber. ¿Con qué limpian los teclados? Con el nuevo Cyber King. todo esto lo iremos mostrando después. Y su precio es 7,99. Bueno, y para los amantes del rol, ¿quién no ha querido beberse una poción de maná? ¿Quién? Decídmelo. Yo no he querido. Tío, ¿nunca te has tomado una cantimplora de estas de Zum Rock o como se llame, pensando que era esto? Pues es lo mismo. Realmente es algo parecido a las pastillas que nombramos, pero es líquido. Y es un líquido de color azul. Y vienen unas pociones que... O sea, unas pociones. Unos frascos que simulan, sí, digamos, una poción de maná. De esto de los típicos videojuegos. Ya estoy viendo yo, Antonio, los viernes noche a la gente con pociones de maná y pastillas para gamers mezclándolo todo. Si la gente se bebe el grog... Joder, es verdad. Sí, sí. Que no se beberá. Por cierto, creo que es una bebida de un videojuego. Sí. Y llegó a los medios de prensa serios de. ¿Qué país? Era Argentina. De Argentina. Venezuela, sí, creo. No, Argentina. Argentina. Bueno, sí, los que decían que los jóvenes bebían por la noche eso. Y la receta venía en un videojuego y entre otras cosas llevaba anticongelante. Sí, queroseno. Algo así. Queroseno. Llevaba acetona. Grasa para motores. ¿No llevaba también ácido sulfúrico? Sí. Es decir, decían en la televisión, era alucinante, decían en la televisión que los jóvenes bebíamos ácido sulfúrico. Sí, no. El detalle es que decían que bebíamos grog XD. ¿Sabes? Por el XD que puso alguien de la risa. Esta es la receta del grog XD. Pues ellos le llamaban la bebida grog XD. Pero bueno, seguimos. Las pociones cuestan $19.99. Un paquete de 6, ¿sí? Sí. Vale. Ahora, ¿quién no le ha quedado nunca la mano? ¿Quién no le ha dado calambres después de una larga jornada de vicio en su mano? ¿O le ha quedado entumecida? ¿O cualquier otra cosa? Pues esto es un, digamos, un extensor de los dedos de la mano. Sirve para tener en forma todos los tendones y los músculos y no sufrir artrosis en la mano. Sirve para ambas manos, es regulable al tamaño de tu mano, o sea que es talla única. Y... ¿qué me está diciendo, bueno, Superdaimon? Antes de continuar, una pregunta de Superdaimon dirigida a Antonio. Estas noticias, ahora gadgets, ¿las traes porque quieres o porque te obligan? Realmente en la sección de noticias las traigo porque quiero. Hoy fue un poco con el especial para gamers, pero también me ha hecho ilusión reírnos un poco de todo esto y no me he sentido obligado tampoco. Se me ha encomendado esto, pero tampoco me han puesto una pistola. Gracias por omitir ese detalle, podrían denunciarme. Es que aquí no podemos hacer apología de la violencia. Sí. Y nada, decir que el extensor este... yo le he encontrado otros usos aparte de para gamers. Yo también imagino otros, sí. Por la pinta, pero vamos. Cuesta, creo que $39.99. Vale. Y nada. Y ahora traemos unos... ¿qué no puede hacer el diagnóstico de un PC? Si normalmente cuando vas a una tienda te dicen, hay que formatear. Pues aquí igual. Son tres dados en cada uno de seis caras que tienen... uno tiene, o sea, son palabras distintas. Para hablarlo así, que no ha visto en las ferias los dados estos de sexología o algo, que unos ponen verbos y otro parte de su cuerpo. Pues esto es parecido. Tú puedes tirar los dados y te puede decir que tu PC tiene problemas con la red wifi por cualquier tontería. Cada dado representa una, digamos, un, el primero es entidades o es nuevo PC, instalar. El otro es... dice cosas que instalar o que hacer a ese PC. Y el otro, ahora mismo, pues no lo he visto desde aquí, pero vamos. Me sorprende la seriedad con la que hablas de una cosa tan chorras. O sea, tú determinas el futuro de tu PC al azar, básicamente. Sí, digamos que sí. Joder. Es quien vea la serie de IT Crowd o los informáticos, sí, en español podrá entenderlo, sí, ¿eh? Informática, dígame, ha probado apagarlo y encenderlo otra vez. Pues es más o menos lo mismo, es prueba de ensayo y error y tiran los dados y lo que te digan los dados. Total, al final, si lo llevas a la tienda te dirán que lo formatees, así que... Lo que veo por aquí es una cara del verbo install y otra Linux. O sea, en plan, instala Linux, hombre. Me imagino que habrá otro que ponga a compra un Mac. Seguimos, ¿no? Sí, 19,99 estos datos. Vienen con una fundita de tal y bueno. Y esto último me ha parecido el menos chorra de todos, aunque no sé hasta qué punto funcionarán estas gafas. Digamos que reduce el cansancio de los ojos estas gafas. Filtran, digamos, los tonos azules, creo que es los que más cansan la vista porque se queda más en la retina o algo así, y son los que producen un mayor cansancio, y se encargan de filtrar, digamos, estos tonos de luz, estos focos o tonos de luz, y provocan un menor cansancio en los ojos. Hasta cierto punto me lo creo por el precio de las mismas, pero tampoco, o sea, no las hemos probado, no sabemos si realmente funcionan de una forma. En la descripción de las gafas, yo me la he leído totalmente y no es una descripción como la de la nevera que dice que te enfría porque hay una luz azul y punto, no. Es una descripción más o menos seria y la verdad, el funcionamiento, pues no diré que no funcionan porque no las he probado, pero sirven para eso, simplemente reducir el cansancio en la vista. Bueno, para mí es la más útil, desde luego. Si realmente funciona, es la más útil. Realmente hay que ver cómo es el mundo gamer, porque bueno, está el tema, ¿no? Teclados, ratones y tal, que eso hasta cierto punto es serio, ¿no? Serio en el sentido de que son productos, pues, que tienen esas prestaciones que son chorradas, algunas de ellas, porque son milimétricas, ¿no? Pero que siguen siendo muy útiles para cierto tipo de jugadores. Pero luego está esa parte bizarra, que es el FPS Brain, el maná y todo eso. Que, o sea, creo que es un mundo bastante interesante. Yo creo que hemos hecho bien en tratarlo hoy aquí. Sí, desde luego es algo interesante. Se ven las dos caras de la misma moneda. Lo bueno e interesante y lo divertido, por decirlo de alguna manera. Para terminar, el precio de las gafas ronda desde los 79,99 hasta los $118,99. Por eso digo que si nos atenemos al precio, puede parecer que sí, que es lo más serio de todo esto. Y vamos, dentro de lo más serio, pues el extensor este de mano también, si tienes problemas o tal, parece algo, pero vamos, que ya no lo veo tan, lo veo a otro nivel ya. Y hasta aquí el especial este de chorras, os pondremos así los enlaces en el foro y también colgaré páginas de donde he visto más cosas que no he incluido, por si a alguien le interesa verlas. Y de hecho las fotos las estoy acabando de colgar yo. De hecho había un post en nuestro foro de para hacer una compra conjunta de cosas de estas, en la cual nos íbamos a comprar la guitarra electrónica esta, sí. Pero vamos. Bueno, pues vamos a pasar ahora el poco tiempo que nos queda a dar un poco de repaso a la actualidad del cine. Pero antes de irnos, recordemos a nuestro patrocinador APP Informática en el paseo de la ronda número 7, con número de teléfono 981-897-854, donde muchos de los productos que hemos hablado aquí hoy podéis adquirirlos allí. O bueno, si queréis ser autodidactas y buscar algo por vuestra cuenta, pues cojonudo. Without you, I can't live. Bueno, ya estamos aquí de vuelta con la parte de cine. Recordemos a nuestro patrocinador, Eroudos Recuerdos, en la calle Riego de Agua, número 17, La Coruña, con número de teléfono 981-2021-27. También recordar el número de teléfono 981-167-000, extensión 2231. Y nuestro foro, crossoverfm.foroes.net, donde podéis comentar cualquier cosa en directo. Empiezo yo con las noticias de cine, solo traigo una porque me pareció insultante, así que solo traje esta. Y es que Robert Pattinson trabajará con Sean Penn. Robert Pattinson es el de la película Innombrable, que diré que es Crepúsculo. Y van a trabajar juntos, haciendo una película que se llama Water for the Elephants, o Agua para Elefantes, y que dirigirá Francis Lawrence, que tiene su haber Soy Leyenda, por ejemplo. Se basará en el libro escrito por Sarah Gruen a un joven llamado Jacob en los años 30. Jacob lo pierde todo, su familia y su futuro. Y el mundo entero parece al borde del abismo cuando se aventura en un circo ambulante para trabajar como veterinario. Transcurren años de penuria y crueldad, pero también de ensueño y plenitud, pues Jacob encuentra en él, en el deslumbrante espectáculo de los hermanos Brancini, la amistad, el amor de su vida y la traviesa elefanta Rossi. Ha transcurrido ya mucho... Es que, a ver qué me diga, traviesa elefanta, no sé. Ha transcurrido ya muchos años, pero Jacob no se designa a la postración que el destino le depara. Con renovada valentía nos revelará un secreto impactante: la elefante Rossi. Esto lo digo yo, ¿no? Pero es lo único que se me ocurre. Espero que no tenga nada que ver, bueno, con la elefanta. Y, bueno, decidirá emprender nuevas andanzas, cueste lo que cueste. A ver si la atraviesa elefanta Rossi y le aplasta la cabeza a Pattinson. A ver si con suerte hay un accidente ahí. La cosa es que, bueno, en fin, yo confío en que esta sea la última película de la carrera de Robert Pattinson. Como un rollo, quiero decir, claro. Y bueno, nada, las noticias están. Así que el box, podemos decir el box office. Tú, Antonio, España, Estados Unidos. Lo que quieres, España, por no perder la tradición, ¿no? Venga, pues España. Así que vamos a dar la taquilla española. Pero si es española, ¿no? ¿Eh? Sí, es todo español. Sí. Empezamos, como siempre. Bueno, siempre digo las cinco primeras, pero como Zelda 211 sigue ahí después de 11 semanas, sexta, pues la voy a decir también. Y nada, sigue, está sexta y lleva un total acumulado de 10,41 millones. Como que en quinta posición aparece La Decisión de Aang, que ha recaudado 0,37 millones en su primera aparición en taquilla. Bueno, en realidad, recordemos que en Box Office está siempre con unos días de retraso, no sé por qué. Sí, bueno, esta será la que no dimos la semana pasada. Correcto. Es lo mismo. Ahora en la cuarta posición se encuentra Alvin y las Ardillas 2, 0,61 millones en la anterior semana. Lleva un total en España de algo más de 8 millones. En tercera posición está ¿Qué les pasa a los Morgan? 0,8 millones en esta semana, un total de casi 2,3 millones de euros. Segunda posición para Sherlock Holmes, esa película que entusiasmó a Víctor, que ha recaudado, me sorprende también, bastante recaudación, 3,67 millones de euros. Y le da un acumulado menor que el recaudado, sí. Así que aquí siempre hacen unas paranoias criminales. Pero bueno, y en primera posición sigue Avatar, sigue James Cameron, con una recaudación de más de 4 millones de euros, en concreto 4,33. Solo ha variado respecto a la semana anterior un 6% su recaudación, para abajo. Y nada, lleva un total acumulado de 46 millones de euros en España, que ya será más porque esta semana va a seguir, yo creo, en primera posición. Pero Sherlock Holmes tiene sentido, porque seguro que hay gente que pidió que devolviesen la pasta. Seguro. Con semejante película, seguro. O sea, en serio. Realmente, o sea, la película... O sea, es una mierda, evidentemente. Pero no es que sea una mierda. Pero es que ya no se basa en... Es que viola a Sherlock Holmes, lo viola. Pero es que se va por el culo. Se basa en un cómic alternativo de Sherlock Holmes. ¿Qué alternativo? ¿Qué cojones? Pues es una mierda. No, pues en ese caso... El cómic ya era... El cómic ya viola. Claro, ya lo violó. Pero realmente es una película que está basada en un cómic de un autor, o sea, que en los cuales los personajes eran así. Dale un cómic herético de mierda. Ya, y si aparece un perro joven en guitarra y dice: "Ey, nena, ¿conoces a un detective?" o algo así. Pero es igual, ¿sabes? Que en plan de: "Ey, soy Sherlock Holmes y luchando y haciendo cosas, por favor." Pero es que hay películas así, como por ejemplo la película 300, que está basada en el cómic de tipo este. Es el cómic Frank Miller. Pero, pero es que era bastante parecido, la película es bastante fiel, digo bastante, no que cómic, sea completamente. Al cómic, pero el sí. cómic a la realidad. No, pero bueno. Bueno, ya, pero digamos, pero, digamos que se fuma la realidad de los espartanos. O sea, hombre, los espartanos nadie sabe cómo fueron a ciencia cierta. Es pero, cosa ya, pero distinta. Bueno, lo, es bastante. Pero las novelas de Conan Doyle están ahí. Coincido con Antonio en que hay películas malas. Luego están en películas nivel Van Helsing, ¿no? Esta entra en nivel Van Helsing, porque sí, macho, no. Es que la ves y dices, esto va a ser Van Helsing 2, pero con Sherlock Holmes. Sí, yo no digo que no, pero digo que muchas veces, o sea, estamos valorando que ha violado a Sherlock Holmes, y en parte es verdad, pero lo que intenta hacer el director es adaptar un cómic que ya fue creado anteriormente. Si el que sabe que va a ver la película sabe que va a haber esa adaptación, tampoco tiene por qué poner el grito en el cielo. Aunque yo no he leído el cómic, igual es malísimo adaptando el cómic, o sea, también. Antonio, decir, hay gente que conoce a Sherlock Holmes, lo conoce casi todo el mundo. Claro, y lo conoce por otra cosa. Quien, exactamente. El cómic, desde luego, yo no lo conocía. Eso es verdad. Y prefiero no conocerlo. Sí. Así de claro. Eso es verdad, pero es lo que digo, que si sabes también que es una adaptación, yo ya no iría, por ejemplo. Ya, totalmente de acuerdo. Tenemos un comentario en el foro de Maverick. ¿Cómo puede ser? ¿El vampiro con Sean Penn? Pifio total por su parte, pero la peli sobrevivirá por Sean Penn. Nada más que consta. Sí, bueno, o Sean Penn muere por culpa de Pattinson. Sean Penn es un tío muy mala hostia. Yo no sé si se aguantará el chavalín este. Y además, supuestamente, Sean Penn escoge muy bien sus guiones. Es decir, es una persona que... Sí, es un tío que le preocupa quedar bien ante la crítica. A ver, tampoco podemos tratar al tip, al actor de Pattinson. Actor, ya ha sido demasiado generoso, bueno, vale, tío. Por su papel en Crepúsculo, quiero decir. Igual, dentro de lo que cabe, no logra sacar de sus casillas a Sean Penn, no sé. No vamos tampoco a pensar que el actor es el personaje. Aunque actúe realmente mal. Hemos visto casos donde hay actores totalmente malísimos en una película y luego cogen otro papel y... Yo soy Sean Penn y las escenas que tengan que rodar con Pattinson querría un doble, no querría Sean Penn. O sea, perdón, a Pattinson. Ya, pero bueno, quiero decir, tampoco vamos a hacer. Hablaremos de la peli cuando salga, mataros sí. Fuera. Digo, no podéis mataros. Pues, nos daremos besitos y cariños y abrazos. Y... Bueno, pues sigo yo con la taquilla estadounidense y la digo rápido. De sexta posición, Sherlock Holmes. Ya comento porque él comentó la sexta, no por otra cosa. Que he recaudado 200 millones de dólares en su cuarta semana, costando un presupuesto inicial de 90 millones. En quinto lugar, The Lovely Bones, que ha recaudado 32 millones. En el cuarto lugar, The Tooth Fairy. No tengo ni idea de qué coño es eso. No sé de qué va. Algo brumada. Sí, seguro. ¿A dos en el rompedientes? O algo así, lo que yo... Puede ser. The Rock. Y luego, en tercera posición, The Book of Eli, o Fallout 3, la película, que lleva ya 63 millones recaudados en su segunda semana. Se estrena una película que tengo muchas ganas de ver, basado en un personaje de Marvel, que es Legión. Y que, bueno, un buen estreno, 18,2 millones recaudados esta semana. Y en primera posición sigue en su sexta semana Avatar, que lleva ya un total de 552 millones de dólares recaudados. Y ya está. La Hola, bienvenidos otra semana más a La Cartelera. Esta semana no tendremos tanta suerte como las dos anteriores. Y bueno, tenemos una película que espero bastante de ella, que es Up in the Air, dirigida por Jason Reitman, que es el director de Juno y de Gracias por fumar. Dos películas que, bueno, tuvieron cierto éxito, que es que no. Y bueno, que un reparto bastante interesante, como George Clooney, Anna Kendrick, Jason Bateman. Vamos, puede dar para bastante. La película es una comedia en que George Clooney es un experto en reducciones empresariales, tanto de personal como de dinero, cuya preciada vida en la carretera se ve amenazada en el momento en el que está a punto de ganar 10 millones de millas en vuelos frecuentes, justo después de haber conocido a la mujer de sus sueños. Bueno, se desarrolla una comedia a partir de aquí. No sé si tenéis alguna opinión sobre esto. Yo tengo unas ganas de esta peli muy, muy, muy grandes. Yo prefiero ir a verla ayer y me tiene que... ¿A ti? Sí. Yo quiero hablar ayer y dije no. ¿Y luego? Quien te lo ofreció no era femenino, ¿verdad? No. No tenía ganas yo de ver una película de este tipo. Aunque le tengo ganas, no tenía cuerpo para eso. Pues yo considero que va a ser una buena película. Sí, obviamente. Después el resto nada, no sé ni por qué lo menciono. Primero está Nine, está... No la menciones. ¿Cómo? No la menciones. Esta tiene mucha publicidad y tal, por eso merece la pena, supongo, mencionarla. Sale el mejor actor de la historia, que es Daniel Day-Lewis, ¿eh? A mí no me jodáis. Ahí tenemos las señales horarias. Así que tenemos que ir terminando. Nada, es una película que ni siquiera sé de qué va. Es una adaptación de música de Broadway del 82, me parece. Y a su vez era esta un remake de 8 y medio, que era una película de Fellini. La verdad es que si van a trabajar sobre una película de Fellini la van a cagar fijo, así que pues no sé, de actores importantes está Penelope Cruz, si no me equivoco, y Nicole Kidman y Kate Hudson y Sofía Loren. Sí. Vamos, que actores de vamos a hacer una película que va a venir todo el mundo a verlos por los actores. Listo. ¿Tienes algo que decir? Tiene 5 nominaciones a los Globos de Oro del 90, de este año. La verdad es que el reparto es acojonante. Sí, el reparto sí, pero yo creo que va a ser solo eso. También está Judi Dench, se me olvidó mencionarlo antes, sí. Nada que decir, ¿no? Yo estoy sin Ferguson. Tiene mucha publicidad, es alucinante la cantidad de publicidad que está teniendo esta película. Seguimos con una española, La Herencia Valdemar, dirigida por José Luis Alemán. Y... no voy a decir nada. ¿Algo? Es de terror. En teoría está basado en un relato de Lovecraft. Pero como casi siempre suele pasar en películas que se basan en Lovecraft, la cagan. Y creo que esta no va a ser la excepción. Y encima española. Así que la cagarán aún más. Ahora tetas. Sí. Nada, va de una experta en tasación de inmuebles que desaparece cuando visita la misteriosa mansión victoriana Valdemar para realizar un inventario de los bienes de la propiedad. Nada, no. Continúo con el rompendientes. Ah, mira, es esto. Sí. Too Fiery. ¿Qué le pasa a esto? Es la que antes comentó Alejandro. Pero no tenía ni idea de qué iba. Pues mejor casi, ¿no? El director es LeBlanc. Sí. Michael Lembeck. Ah, leí mal yo desde aquí, joder. Es una comedia fantástica. Derek Thompson es un popular jugador de hockey sobre hielo, cuyo apodo es Tooth Fairy, rompe dientes, porque en los partidos siempre acaba saltándose los dientes sacándole los dientes de algún componente del equipo contrario. Tiene un 3,5, muchas notas con un 1 en Final Fantasy. No, es que no. No. Peliculón. Lo sorprendente es que tiene bastantes dientes. No, pero el tema es que se transforma en hada de los dientes. La roca. La roca, hada de los dientes. Vale. Sí. Pero de todas maneras, había 19 votos. O sea que. Sí, bueno, pero que tenga... Es significativo que hay 19 votos... Sí, sigue siendo estadística. ¿Sabes? La gente que se interesó por verla, ¿sabes? La poca gente que se interesó por verla, votaron esto. ¿Sabes? A quien que no le interese... Será... Bueno, no va. Y ya la otra película que hay es una película francesa de François Orson o algo así. François Orson. Que es una comedia fantástica. Cuando Kate, una mujer ordinaria, conoce a Paco, un hombre ordinario, algo mágico ocurre, se enamora. De su amor surge un bebé extraordinario, Ricky, una criatura capaz de volar. Bueno, mola, ¿no? Mira, es francesa, es rara, seguro que la ves. No creo. Seguro que la ves tú. Sí, tú sí. No, porque no es romántica. Es romántica. No, era comedia fantástica. De un amor tan romántico surgió esa criatura. Con alas. Francesa, tío, qué maldad. Bueno, y ahora voy a poner el último de los tozos de la película que voy a hablar yo como mención española, que ya llevo poniéndose a lo largo de todo el programa. Y bueno, sin más, después ya diré qué película es y todo eso y os la recomendaré. Primer punto, elecciones. Segundo punto, novedades. Como ya sabéis, mañana hay elecciones. Siguiendo nuestra costumbre, tenemos que decidir primero quién se presenta a puta. Segundo, quiénes se presentan adúlteras. Tercero, si hay alguna que quiera meterse monja. Y cuarto, si hay alguna que le interese ser marimacho. Primero, ¿quién se presenta puta? Perdonadme, es una cuestión de orden. ¿Vamos a elegir nosotros esta vez también al tonto del pueblo? Es que mi hermano ya está harto. No, no, esta vez no. Ese era un embolado que nos metían los hombres porque decían que nosotras teníamos más sensibilidad y que distinguíamos mejor al tonto que podía darnos más juego. Pero este año eligen ellos, que nosotras bastante tenemos con lo nuestro. Yo quería comentar otra cosa. Es que tengo una amiga que le ha salido un hombre en el bancal y no sabe si para tener relaciones con él hace falta un acuerdo aquí de todas nosotras o hay libertad. Esta lo que es una fresca. ¿Ea? Pues yo no creo que un acuerdo haga falta. Pero lo que sí es importante es saber si la relación la hay o no la hay. Tendría que ser por acuerdo. Tampoco salen tantos hombres en los bancales. Vamos a dejarnos de esas cosas y a seguir el orden del día. A ver, puta, entonces, ¿te animas otra vez, Mercedes? A mí me da igual. Llevo ya 3 ejercicios, pero si nadie quiere el relevo, a mí me da igual. ¿Podría interesarte a ti, Merceditas? Mujer, siendo la prima del cura, no sé yo si es lo más propio. Anda, hija, ¿y qué más da? Bueno, que sí da. Claro que da. Pues haría lo mismo que hace ahora con su tío, pero cobrando. Bueno, si no pones inconveniente, te elegimos por aclamación. ¿Eh, Mercedes? Por mí, si no se cansan los hombres... Ya te encargarás tú de que no. Elegida por aclamación. Bueno, como veis, una película que tiene pinta de ser interesante. Decidme que sí, por favor. Una gente que está a ver quién hace de puta en un pueblo. Eso es interesantísimo. Es un pueblo. No, esa es una parte de la película, pero es un pueblo en el que pasan cosas rarísimas. Y todas muy... como si el pueblo fuera... todos fueran sobrenaturales. Como si fuera una especie de Eureka, pero al castellano, al pueblo profundo castellano. El resto de los cortes, que tú me imagino que no te has fijado en ellos, también son interesantes. Y bueno, es una película dirigida por José Luis Cuerda, del 88, en la que aparecen Resines... aparece Enrique San Francisco, Pastora Vega, un montón de... Miguel Rayán, que hace un papelón en la película. Vamos, un montón de actores españoles míticos. Y que es una... Ya la define en Film Affinity como comedia absurda. Es una... Ajá, ya. Es una de las mejores películas que dio el cine español, aunque parezca que no. Nada, le pega. Pero absurda, seguro. Digo sí. Yo, Alex, ¿sale Santiago Segura, no? Sí. Que Santiago, no sale. Es que antes pusiste un corte y su voz me parecía muy, muy, muy semejante a la de... Salía Resines, a lo mejor te confundiste con Resines. No, Resines era el ingeniero, ¿no? Sí. Y habla con otra persona. Habla con Enrique San Francisco, que quiere que le cambie el papel. Ah, vale, de acuerdo. Pero Santiago Segura no sale. Nada, es una película simplemente en la que se nos muestra un pueblo de la Castilla Profunda. Y que en ese pueblo las cosas no son como suelen ser en los pueblos. Y nada más. Si no os interesó por los cortes, no creo que os interese, la verdad. A mí ya me la has recomendado una vez y la verdad es que tenía ganas. Pero... Nadie que la vio. De hecho, hay gente que he hecho que la vean casi atándolos a la silla y nunca nadie ha salido defraudado. Así que... Puede ser porque no se esperara nada. Puede ser porque no se esperara nada. Listo, hasta aquí mi parte del programa de hoy. No digas que vas atando por ahí a gente. Que no queda bien. Y bueno, pues nada, hasta aquí ha llegado esta edición de Crossover. La semana que viene yo no estaré, pero mis compañeros resolverán bien la situación y hablaremos de Precious, a los que estamos a la, bueno, preestreno de prensa al que estamos invitados en Santiago de Compostela por Filmax. Recordar a nuestro patrocinador, el Baúl de los Recuerdos, en la calle Riego de Agua número 17, La Coruña, con número de teléfono 981 20 21 27. Y recordaros a todos los usuarios del foro que tenéis una votación abierta para una película, la mejor película del mes, que comenta algo Antonio, que es el que lo lleva. Es una sección que propuso uno de nuestros oyentes, Tadikun, que consiste en que al final de cada mes, se hará una votación, normalmente al principio de cada mes, o antes, hemos empezado un poco antes. Se cerrará antes de la última semana del mes para poder hacer en el último programa del propio mes un análisis de la película que vosotros elijáis. Normalmente se tratarán películas, digamos, conocidas, pero que puede ser que la mayoría no la haya visto, bien porque por cualquier motivo. Y nada, entre ellas están películas en esta primera votación como Desafío Total, Horizonte Final, Animal Party, Animal Party, Pequeña Miss Sunshine y Funny la Games. Que va en cabeza, Jackie Brown. Jackie Brown. Y Funny Games también está en esta primera votación. Y Salvar al Soldado Ryan también está. También. Y nada, decir que de esa película podremos hablar libremente con los spoilers que nos dé la gana, para que, porque todos habréis tenido tiempo de verla y así vosotros también podréis tener una mayor participación sobre lo que queráis comentar de la película, sobre lo que os gustó, lo que nos gustó y una propuesta que nos pareció bastante interesante por parte de Adikun y a ver cómo respondemos. ¿Puedo hacer campaña? Sí. Votad a Desafío Total, Sol. Bueno, pues nada, nos vemos el... Bueno, no, yo nos veré, pero no, hasta el próximo lunes. Hasta el lunes. Hasta luego. Ver no nos ve nadie, pero bueno. Bueno, hasta luego.